¡Yeah! ¡Pompeadero total! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Como siempre, todas las noches iba a decir... le habla Michael McGavis y... Olvida el intro de Pego. Y conmigo están los editores de PSNPR. Se encuentra Johnny Cortés. Un saludo. Es un poco enfermo, pero tratando de recuperarme, ya tú sabes. Yes. Y ese dedicated IP que tú tienes. Ya tú sabes, papá. Chacho, tiene un contratito ahí, un part-time. Y las cuesta, imagínate. Y con nosotros, desde el otro lado del charco, tenemos a William Skycrawler Ramírez. Master! I am your father. No! Saludos aquí, super mega pompeado, haciendo laundry para la ropa que me voy a llevar para pack. Yeah, pack east. Oh, ya, por lo menos la ropa está ready. Ahora, si solo tuviera un juego para llevarme, pero todavía no sé qué. I don't know. Long story después. ¿Cómo que juego? ¿Cómo que juego, Bill? Yo tengo una tradición, que es que cada vez que viajo a algún lugar, que tengo que comprar algún avión o lo que sea, me tengo que comprar algo portátil. Pero juega Plants vs. Zombies y ya está. Bueno, sí, también tengo mis cositas para mi iTouch, pero estaba pensando, no sé si llevarme mi DS o llevarme el iTouch, porque el PSP no sé si que llevarme. Yo ya, ustedes son site de PlayStation, en vez de llevarte el PSP, whatever, no, pero nada, no, todavía no sé. Yo creo que yo voy a tirarme un poll personal por Twitter a ver qué la gente me recomienda que me lleve, so, yeah. Yeah. Y con nosotros desde Minnesota tenemos a Juan Carlos Delgado. Buenas noches, mi gente, buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo bien, se me olvidó que yo tenía intro. El intro, sí. Nada, pompiadera total, esta semana viene PAX y yo usualmente estaría súper cansado un martes, pero la emoción es grande. Yeah, y mañana mariposa. Ya, mañana último día de trabajo, yo llego jueves, alrededor del mediodía, llego al hotel y luego del hotel por la tarde ya tengo la primera actividad. Lamentablemente ustedes no van a poder estar, pero pues trataré de tomar fotos y videos. Resulta ser que el PlayStation Blog va a tener un meetup bien cerquita de donde va a ser PAX, y entonces invitaron a la gente por medio de Twitter y Facebook, y yo, de esas pocas veces que me doy cuenta de las cosas en Twitter, me percaté, actually, yo creo que Billy fue el que me envió. Sí, yo envié un mensaje, y entonces entré y reservé, confirmé mi asistencia, y allí estaremos, de 5 a 7 de la noche. De 5 a 8, van a tener bebida, comida. Free drinks. Juan Carlos. Bueno, no, mejor no digo nada. Sí. Yo voy a llegar más o menos, no voy a llegar a tiempo, pero más o menos puede ser que llegue para que me pase una bandejita. Yo me paro afuera y me paso una bandejita. Por la ventana. Por la ventana, yo mirando así. Bueno, mi gente, como pudieron haber escuchado, tenemos nuevo intro de podcast, bien pompeado. Esto es gracias a Little Big Tito, que es de la comunidad de Twitter y de PSNPR, y a Jay Rochette, de la banda Cadiz. Esto es una banda que tiene su página en MySpace, se llama myspace.com/CadizPR. Ahí pueden escuchar su música y luego de este podcast podrán escuchar una canción de ellos. Así que muchas gracias, Lidio Bertito, de verdad, te lo agradecemos un montón. Ya tenemos un intro oficial pompeado. Y como dijo Juan Carlos, estamos en el PAX Countdown. Falta solamente un día para PAX, para salir para PAX. ¿Saben qué? Pues, PAX es el viernes. ¿Ah? Parte no, para salir, yo he ido para salir. Oh, ya claro. Mañana es mi último día, so. Oh. Ya. Yo no he hecho maleta en tradición puertorriqueña. Yo no tengo nada listo. Lo que tengo es, pues, he comprado la ropa que me voy a poner. Me prestaron un jacket, me prestaron una maleta. Está todo por ahí. ¿Cómo están esos preparativos por yo ahí? Estoy igual. Ustedes. Yo tengo. Yo me compré un jacket, ¿verdad? Porque los que yo tengo son muy heavy es más o menos lo que le llaman un spring jacket. Uh-huh. Que no es tan heavy, pero tampoco es tan liviano. Tengo un par de sweaters, porque no me voy a llevar coats, eso sí, no voy a llevar coats, aunque puede ser que me frise, porque el fin de semana pasado, y no sé si en Minnesota pasó, Juan, pero aquí nevó, después que la temperatura estaba en los 60, se bajó a los 30 y empezó a nevar, so, I don't know, pero aquí Milwaukee es medio raro en weather, pero nada, yo estoy ready, ya cogí, hoy estaba haciendo lavando ropa, tengo todo, y lo que tengo que hacer la maleta, que lo voy a hacer mañana, lo más probable me amanezca haciéndola. Sí, mañana. Yeah, en mi caso yo todavía no he hecho maleta, por lo menos sí la saqué del closet y la abrí, y se me cayó aquí algo, la abrí, pero como tal pasé el fin de semana imprimiendo las direcciones para el hotel, lo del PlayStation Blog, básicamente organizando el viaje. ¿Qué más? En cuestión a lo del clima, Billy, para acá no nevó como tal, si bajó la temperatura. Estoy viendo ahora el forecast para Boston y jueves, mínima 42, máxima 59. Viernes, mínima 25, máxima 43. Ay, God. Sábado, mínima 33, máxima 41. Oh, no. Okay. Y el domingo, 40 y 53. Así que no esperen 60 grados ni 70. Oh, no. Oye, yo creo que el jacket que me prestaron es bastante grueso. Parece... Va a decir, es un jacket como de pimp. Se ve bien, bien de... en negro y fojado así, flashy por dentro. Whatever. I'll take whatever I can get. ¿Trajo bastón o no? Posiblemente te sientas bien fuera de lugar porque va a haber mucha gente de Boston que posiblemente estén como nosotros, que 40 es wow, está súper bueno. Yo congelándome, yo entrando a esas tres convenciones congelado. ¿Y esto qué le pasa a este tipo? Mira este. Si aquí no hace frío, tú estás fresco, eso está bueno. Yeah. Los tipos sin camisa. Lo que yo tengo con los coats es que cuando eso es tan chévere para cuando tú estás afuera, pero como solo vamos a estar la mayor parte del tiempo adentro, si adentro con la calefacción, uno entonces ahí eso va a ser un sauna y entonces va a tener que quitártelo y aguantarlo con el brazo, o sea, como que por eso es que digo, prefiero congelarme un ratito. A mí, ¿verdad? Por lo menos para ti, para Johnny, está chévere si tienen coat o algo por lo menos pesado. Pero son dos cuadras, caminar dos cuadras bajo el frío así de 30 grados, pues no debe ser tan malo. No es tan malo. Yo una vez me tiré sin coat y sin nada, yo creo que como a 12 grados, como más o menos, como un tercio de milla más o menos. Y resulta, déjame hacer el cuento rapidito. Yo llegué a, pues básicamente donde yo me estacionaba antes para mi trabajo, que quedaba a esa distancia, y me bajé y llegué a la oficina. Cuando llegué me acordé que había dejado el PSP en el carro. Y yo, oh my God, yo no lo puedo dejar ahí, se va a congelar y se va a chavar. Pero que no podía salir del trabajo con esa excusa. Entonces lo que hice fue, es que yo dije, contra, si yo dejo mi abrigo aquí en la silla y me lo quedo en la computadora y todo, van a presumir que quizás estoy en el baño, en el break room o algo así, y salgo. Entonces salí por la puerta de atrás del edificio y fui, pero que corriendo. Y fui, lo busqué y regresé corriendo a las millas, pero sí, con el tiempo que estuve expuesto afuera, ya uno lo sentía. Tú sientes que como que te quema. Uh-huh. So, no se lo recomiendo a la vez. Pero yo prefería que se me quemara la oreja a que se me doliera el pie, sí, era nuevo cuando pasó eso. Aquí sería al revés, aquí si lo dejas bajo el sol, pues se te daña, pero es por calor. Aquí no lo puedes decir, tú no puedes dar un pie a 12 mediodía en un carro cerrado porque se puede dañar por el calor, pero... Bueno, vamos a comenzar con el show. Esta semana tuvimos una encuesta que estuvo bien calentita, muchos comentarios en ella y muchos votos. Es la encuesta de cuál juego tú prefieres en caso de los shooters, Battlefield Bad Company 2 o Modern Warfare 2. Y esto, pues, era de esperarse que trajera mucho... Ah, gracias a René, que fue el que me sugirió la encuesta, que él todavía el domingo no tenía nada. Trajo muchos votos. Tenemos 71 votos ahora que estamos grabando el podcast. Y son 44 votos para Battlefield Bad Company 2 contra 19 de Modern Warfare. Esto es un poquito sorprendente, ¿verdad? Porque Modern Warfare alegadamente vendió 7 millones de copias en el primer día. Más o menos, ¿verdad? Eso fue el récord que tiraron. Uh-huh. Y Battlefield Bad Company vendió 2.3 millones de copias en el mes, en el primer mes. So, que la gente esté comentando esto en nuestra página, pues es un poquito sorprendente en cuanto a las figuras de venta. ¿Qué ustedes creen sobre esto, muchachos? A mí no me sorprende. A mí, Battlefield como tal, lo que yo jugué del beta, estaba excelente comparado a lo que había jugado en el momento en Modern Warfare 2. A mí lo que más que me gustó es que se parece a uno de los juegos que a mí más me gusta, más de los first person shooters, que es Killzone 2. Ese es el feeling que me dio en un setting, o sea, en un setting, ¿verdad? No futurístico, pero contemporáneo. Y de verdad eso, y el factor de que los edificios se destruyen, los vehículos, y lo más importante, el teamwork, para mí es lo que da el edge sobre Modern Warfare 2. Ya, estoy de acuerdo. Juan Carlos, ¿qué tú crees? Pues en mi caso a mí no me sorprende tanto los resultados. Nuestra comunidad como tal ha demostrado a través de todas las encuestas y de la misma manera en que ellos comentan sobre todos los temas, que es una audiencia un poco más sofisticada que el, digamos, el gamer promedio o el gamer que compra juegos por hype o porque como tal vienen de una trascendencia de juegos con nombre. A mí no me sorprenden los resultados. Algo que sí comentaron y después que lo comentaron yo dije, contra, es cierto, que ¿por qué no se incluyó Mac en la encuesta? Porque era versus, era dos contra, uno contra uno. Se lo hubieran comido vivo a Mac. Yeah. Porque y, es que Mac es lo que llaman niche. Es para el que es fanático. Sí. O sea, el que es hardcore de estos juegos... De estrategia, planificación y todo esto, va a jugar Mac, pero el casual no, sí, ¿verdad? Exacto. Estoy de acuerdo. Y pero si incluimos la opción de ninguno, para aquellos miembros de nuestra comunidad que sabemos, ¿verdad?, que no son First Person Shooter fans, como Itachu, que estoy seguro que votó, hay 8 votos a favor de ninguno, que me imagino que Itachu está ahí, y puede ser que yo también. No, yo creo que Cinca votó por... Cinca votó por Battlefield porque él comentó sobre la experiencia con el demo o el beta. Es verdad, no, Battlefield, para mí, yo voté por Battlefield y Battlefield me satisface más como gamer la experiencia de teamwork y la de destrucción. Billy, estoy de acuerdo contigo. El elemento de destrucción, especialmente cuando pones un C4 y explotas el edificio y eso vuela encanto. Y el tanque, me encanta el tanque. Algo que se comentó mucho, y esto lo empezó René, un comentario, y después fue como que un chain reaction de mucho trolling y mucho ataque hacia él. Es algo que él dice que Modern Warfare es realista. Y para... bueno, I mean, ¿realista en qué punto? Y no atacándolo a él. Esto es como que en general hablando. Yo creo que ninguno de los dos juegos es realista enough. ¿Verdad? Porque cada uno tiene que tener su... Si fuera realista, de un balazo muere. ¿Sí? You know? Y ese, para mí, eso es realismo. Eso de recibir, de ser una esponja que absorbe balas, eso no es realista para mí. Lo que René se estaba refiriendo, yo creo que era lo del sniper, que estaba comentando que el sniper no... En Battlefield no se puede bajar, o sea, no se puede acostar en el piso. Y es cierto, un sniper que no se puede acostar, pues no es muy buen sniper. No se puede esconder bien, mezclar con el ambiente. Yo lo que diría es que en vez de decir realista, de decir más simulation, un simulation contra arcade. Yo diría que Modern Warfare es más arcade y tú tienes este Battlefield que es más sim. ¿Verdad? No a tan al extento, ¿verdad? Es que no quiero decir que es realista. Es que sí. Ninguno de los dos son. Es que quiero decir que si uno fue, ¿verdad? Uno es arcade y el otro es más sim, por decirlo así, pero no es quasi sim, que no es casi, no es completamente simulation. Sí. Porque el tener un montón de gente a la misma sin coordinación ni nada, para mí eso es más arcade. O sea, sí. En el otro lado, cuando tienes coordinación, entonces Mac cae en esa categoría también, que sería más un simulation de squad. Uh-huh. I don't know, I mean, Esa es mi opinión. O sea, no es un ataque directamente al comentario de él, es más en cuestión de que no se debe llamar realista, sino yo creo que debe hacer un acercamiento más a simulation. No, claro. Johnny, ¿tiene algo que añadir? De acuerdo con lo que ustedes mencionan. All right. Moving on. Tenemos, a ver, el próximo tema. Ok. Tuvimos el torneo de Street Fighter 2 Ball, Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Yeah. That's right. Y Juan Carlos, es que, ¿qué pasó ahí? ¿Quién ganó? Johnny como tal fue el moderador. Johnny nos hizo el favor de estar organizando el torneo, llevar la partida y los resultados. Yo voy a decir por encimita y le voy a dar break a Johnny para que comente desde su perspectiva. Yo como tal que estuve jugando, en verdad la pasé súper chévere. Johnny hizo un excelente trabajo organizando las partidas. Hubo matches muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de jugar una partida con el ganador del torneo y en verdad he kicked my ass. En verdad super chévere. Tronky también jugó muy bien. Con él tuve la oportunidad de jugar dos diferentes partidas. Ambas no fuimos a los palos, pero él me dominó claramente. En general yo la pasé súper bien, fue tremendo torneo. Sí, estuvo muy bueno, se comportaron bien los muchachos. De hecho, el ganador y se fue invicto fue Gabito, hay que felicitarlo, porque de verdad que calladito, papá, se fue invicto. Así que felicidades. En segundo lugar quedó Tronky, y en tercero y cuarto lugar, si no me equivoco, quedó Juan, Skycrawler, y por último el Macharelo, que yo creo que ese fue más un chatita, bendito, porque no ganó ninguna. Bueno, pero que ahí es cierto que Gabito tiene los bed sheets de Street Fighter y los el cepillo de Ryu. Ajazó ahí. y el papel de baño es de Bison. El papel de inodoro es de Bison. I don't know, ahí me dijeron que él tiene los movimientos pegados en los lados del televisor, en el frame. Okay, pero estuvo muy bueno el torneo y corrió rápido. Yo pensaba que iba a ser más corto, pero duró como 2 horas, ¿verdad? Porque eran 3 partidas cada pelea. Y sí, porque lo que se hizo es que cada partida tenía que ganar 2 matches uno de los jugadores. Hubo partidas donde se fue a 3 matches, hubo partidas que se terminaron. Pero estuvo muy bueno, en general estuvo muy bueno. Billy, ¿a ti qué te pareció? No, yo la pasé súper bien. Yo lo único que hubiera deseado era que hubiera practicado más, porque el plan mío de spamear a Bison, me encontraron un workaround y no pude hacer casi nada de lo que quería, especialmente Gabito. Él de verdad me ganó hasta con Zangief, que es súper lento. Estaba comiendo un sándwich mientras jugaba. Yo digo, mira, yo spameando el tornillete ese que Bison hace, la pata esa slide, nada. Él cogía y todo, me lo esquivaba o qué sea. Y yo, sería noob. A mí me sorprendió porque a mí me tocó, yo creo que mi primera partida fue contra Billy. Y Billy no utilizó a Bison. Yo estaba como, pero ¿qué pasó? Yo creo que Billy todavía estaba como que cayendo en tiempo. Porque yo había jugado con Billy durante el fin de semana anterior al torneo para poder determinar cómo iban a hacer los matches y cómo iba a funcionar. Y yo creo que jugábamos como 7, 8 partidas y nos fuimos parejos. Y entonces el día del torneo, no es por nada, Billy, pero en nuestra partida yo bajé el piso contigo y yo como... En la de Yonda, ¿no? Porque yo cogí a Yonda y yo dije, sí, bueno, a lo mejor puedo spamear pero entonces, nada, o sea, no voy a decir que alguien hizo trampa o lo que sea, ¿verdad? Pero es que siempre hay un workaround, por ejemplo, y me pueden atacar si quieres, pero Gabito, él cogió a DJ y yo tenía a Yonda y él lo que hacía era spamear el fireball. Sí, fireball. Sí. Y yo, es que para todo eso hay manera de contrarrestarlo. No, exacto, yo entiendo. Exacto, es cuestión de figure it out. Yo personalmente yo tengo mucho problema con DJ, y es especialmente eso, porque Yonda tiende a ser un personaje más lento que es. No es mi favorito, pero es el mejor que se utiliza, I guess. Uh-huh. Y entonces, contra esos matches yo estoy en desventaja, en general contra personajes que tengan buenos proyectiles, fireballs, uh-huh. Estoy en desventaja, como que no tengo el timing apropiado para brincar y esquivarlo. Y entonces el que me dio gracia fue Itacho, que después que el torneo se estaba acabando apareció, mira, no, vamos a jugar, mira, guajero. Le huyó a William. La cegaja, mira para allá. Ay, está chulo, no te queremos. Quinto lugar fue, no. Quinto lugar fue Machado, sí, quedó sexto lugar. Se fue por sí, porque sí, él entró al chat, ¿verdad? Sí, sí. Y por entrar al chat quedó participación. Yeah. Cuando hagamos el meetup, después de PAX, llamamos a Street Fighter 4 para. Uh-huh. Para que Itacho se cura allí. Uh-huh. En vivo, esto es en vivo, gente. Felicidades, Gabito. Y continuamos con el podcast, ¿verdad? Habíamos lanzado un challenge de God of War que sacara el trofeo de platino primero. Y no esperábamos que fuera tan rápido, pero ya el jueves 19, ¿jueves fue? Sí. O el no. Yo creo que fue viernes. Sí, viernes 19, ya a las 2 de la mañana había recibido un mensaje, o a las 4 que fue, de que ya alguien había sacado el trofeo. Yo, ¿what? Y me levanté rápido y chequeé, y efectivamente esta persona lo sacó. Aparentemente no estaba al tanto de la competencia, porque simplemente lo posteó y ya. Posteó God of War 1, 2 y 3. Yo wow. Pensé que era un typo, pues no, déjame verificar, y efectivamente lo había sacado. Y estamos hablando de uno de nuestros nuevos miembros, se llama Darth Mako X, que lo sacó, yeah, de Quebradillas creo que es, ¿verdad? Yeah, de Quebradillas. Así que muchas felicidades, Dark Mako. Estaremos reservándote un swag de PAX y nos estaremos comunicando contigo para enviarte el regalito, ¿verdad? Por cogeo. Yeah. So, wow, así pero qué rápido. Le dio duro, papá. Qué rápido. Porque yo estoy jugando sí. Ese cosa en Titan Mode, y que darle, papá. Sí, mucha gente dice que el Titan está bien difícil. De hecho, está hablando con Lul, estaba molesta porque por estos muchachos de nuestra comunidad, que uh-huh. acaban los juegos en menos nada, y que como que eso le ya dice que le gesta valor al juego. Pero digo, Lul, tranquila, estos muchachos no comen, no respiran, no van al baño, no trabajan, uh-huh. no son como nosotros. Nosotros sí, el juego dura un mes, dos meses fácil. De hecho, y ese de God of War, al otro día, yo creo que el mismo día, ya por la noche, lo habían acabado. Creo que fue el mismo Tronky que le había dado para abajo rápido. El chutu. Ese tipo no durmió. Yo imagino que llegó del GameStop a empezar a jugar. Sí, se compró una. Del GameStop, Fowlman compró una caja de Depends. Eso para no tener que ni levantarse de la cama, una caja de Depends y una de Boost. O sea, ya yo llevo como 15 horas en el juego, así que hay que darle. Hay que darle. Uh-huh. So, pasamos al show feedback. Tenemos muchos comentarios de miembros que están empezando a escuchar el podcast ahora, y eso, ¿verdad?, da un poquito de miedo, porque tú dices, ¿cuál es la reacción de estas personas que acaban de llegar a la comunidad? Están escuchando el podcast, no son como los lambeos que están con nosotros desde el principio. Digo, los que están con nosotros desde el principio, que nos aprecian un montón. No, pero nada, hemos tenido buenas reacciones hasta ahora. Tenemos que DJ Hentai, ¿right? Dice ahí, Hentai One. DJ Hentai. Hentai. Uh-huh. Dice First, buen podcast, un poco largo, pero bueno. Tenemos Ceci John, que fue uno de los que recluté en Ponce. Dice, bueno, el podcast estaba buenísimo, me lo disfruté y todo aquí escuchando con mi novia. Lo que había dicho de Demon's Souls fue que no había pensado que el platino de este juego tuviera tanto valor, sino que es un platino común y corriente. Es verdad, el platino de Demon's Souls no es que sea común y corriente, pero es que tiene un valor especial porque el juego es bien difícil. Ah, Johnny. No. Y dice que no tiene valor, papá. Tú tienes que ir al lado malo, como quien dice, el lado, ¿sabes? Eso requiere tiempo como desesperado. Y el juego no es fácil. Yeah. No es fácil, no es fácil. Entonces dice también, una cosa que no dije sobre la duración del podcast, para mí está bien esa duración porque es una vez por semana y por eso no me quejo. Bueno, no sé si soy yo, pero me lo disfruté desde que empieza hasta que termina. Y otra cosa que les da tiempo de expresarse completo, y eso es lo que me gusta, que pongan todo detalle por detalle. Muchas gracias, que les guste el podcast, lo escuché las casi 3 horas, como dice Josie sí. Ahora. Uh-huh. Dice, Josie dice, el video de Sony con el Move les quedó tremendo, y era hora que dieran la cara, y sinceramente espero que se venda bien, porque si no volveremos a ver ese anuncio en noviembre. Sony for the win, y como siempre, buen podcast. Ni me di cuenta que duró 3 horas, y ahí yo por poco escupo el café que me estaba tomando. Y yo, ¿what? 3 horas, y cuando chequeo en iTunes, efectivamente dura 2 horas 49 minutos. Así mismo fue. No, que... Gente, nosotros hemos tratado de recortar esto, pero ya lo aceptamos de que el podcast es largo, así que uh-huh. Escúchelo, escuche un cantito el lunes, otro el martes, así. Yeah. ¿Quién se lee el de Ángel? Que estaba comiquísimo el de Ángel. Lo partí en dos, pero yo lo uní. Los dos que escribió. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Dice, tráigame una boot babe de allá de PAX, ¿ok? Guys, no need to take me. El link que yo di es de ustedes mismos. Él habla en referencia al comentario que habíamos dicho la semana pasada de que él proveyó un link a sincronización y no sé a cuántos miembros de la comunidad también que tenían el podcast que para bajar directamente del servidor, no de iTunes. Él sigue diciendo aquí, yo voy a brincar todo, si se Michael, ya veo que la compraste, pero la Flip Mino es medio me, o compraste la Mino HD o la Flip Ultra HD. Fue la regular. La normal, la me. Oh. que cuesta el trípode. Me refiero a que la calidad de la imagen es buena cuando la camarita está super still. Como gracias a Dios, ¿verdad? Que te dieron un trípode. Mm-hmm. Y creo que graba solo 1 hora. Pero en 2 horas. Ok. tú para lo que la vas a usar es probablemente para postear los videos en YouTube y no creo que estés buscando un mega super duper HD experience from a minicam. Enjoy. Exactamente. Dice aquí, alguien se estaba cortando la uña mientras grababa. ¿Quién se está, vamos a ver, quién, dígalo, quién se está dando pedicure mientras estamos grabando podcast? sobre lo que estaba haciendo Johnny. Recordando sus momentos de citación en los podcasts gracias a God of War, supongo que Johnny alquiló una suite para él solito y tapó todas las ventanas con postes de Kratos mientras se vestía y acaba la escena importante de God of War estilo One My Broadway Show. Al terminar su obra se dio un baño de agua fría, jejeje, le ha entrado en línea con Boricuas para pensar que era un baño de sangre mientras había vacante el gregoriano. Ganó a Pointer. María Johnny. Ángel fue la única persona que comentó sobre lo que hemos dicho, de que dijeran que estaba haciendo Johnny. Estuvo buenísimo. Que es cierto que cuando Room Service decía Room Service, Johnny gritaba ¡Aspira! ¡Leave it at the door! Ay, señor. Tremendo, me hizo reír demasiado con eso cuando lo leí. Tenemos que Carlos dice, tremendo podcast muchachos, el mejor podcast de Puerto Rico, un poco largo pero siempre logro escucharlo completo. Eso solamente lo puse por el porque no es infla el ego. Next tenemos que Cobrazor dice, recuerdo cómo fue que compré God of War 1, me llegó una PSM, que era una revista que existía antes, ya no existe. Y yo tenía desde la primera hasta que se canceló. Con el demo, y yo, ¿qué será esto? Lo puse, y cuando acabé el demo dije, mami, tú vas a salir para mola hoy, ¿verdad? Wow, que ese demo impresionaba. Esto era cuando la pieza, si ustedes recuerdan, uh-huh. Traía demos de juego. Sí, eso era la Underground, la PlayStation Underground se llamaba el disco. No, pero la PlayStation Underground era otra revista, esto era la pieza, PlayStation Magazine. La Underground traía un disco también. No, pero la PlayStation, la official PlayStation Magazine, el disco sí, era sí, PlayStation sí. Underground. Sí, eso ese sí, era el, sí. Porque ese era el club de Sony. Uh-huh. Uh-huh. Así era como recibíamos los demos antes, gente. En la vieja uh-huh. escuela, los demos venían en disco. Sí, uh-huh. no se asusten. Así era. Usted compraba una revista, la recibía por correo, le llegaba un disco. No tenía que bajarlo por PSN, no. Era un disco físico. ¡Wow! Tal, los chamaquitos ahora. ¡Wow! ¿Y ustedes saben cuál fue la primera revista que hizo esto con un disco de demo para consola? No, tenés que decirlo, Billy, como el Neldo. Ok. ¿Ustedes saben cuál es la primera revista que trajo juegos demo para consola? ¡Ah! Yo no tenía ahí, qué chévere. Gracias, thank you. Wow, esa trivia no la sabía. Me gustó, sí. Me hubiese colgado en The Tester si me salía esa pregunta. Ah, esto quedó brutal, gracias, Johnny. Ay, me gusta, de verdad que sí. O sea, que aquí tiene una tira, era bien duro para Gran Turismo, dice. Gran Turismo es el juego de driving más patético que he jugado en toda mi corta vida. No sé cómo ese juego se mantiene vivo. Será Sony, pero este juego vale menos que un papel de baño usado. Los carros son Craftsman, siempre reciclan pistas y no es emocionante. Es más aburrido que ver un cubo de hielo. Como un cubo de hielo se seca bajo el sol. En fin, este juego soquea bien brutal. Creo que jugar África debe ser muchísimo más divertido. Oh, no. Yo voy a reaccionar a esas expresiones diciendo que yo me voy a unir al equipo de Billy ahora, junto con Sony y Sega, como jefe oficial de Ghost Racer. No, es broma. Así que todos los fanáticos de Gran Turismo pueden enviarle hate mail a Ghost Racer por Twitter. Sí, bueno, quizás Ghost Racer no ha seguido la serie desde el principio, como es mi caso. Para mí Gran Turismo desde el primero uh-huh. fue revolucionario lo que ellos hicieron. Y yo he seguido uh-huh. la serie y yo entiendo que para mí el mejor para mí ha sido el 2, quizás el 1 le sigue. Pero sí, el 3 y el 4 han sido decepcionantes. Ha habido mucho reciclaje. Como tal, el equivalente al Career Mode no ha sido el mejor. So, yo tengo muchas esperanzas en el nuevo. Tantas esperanzas que llevo años esperándolo. Pero de que sea tan malo como él lo describe. Exacto, bueno, para los gustos, los colores. Para los gustos, no los me gusta colores, ese tipo de colores. Sí. O sea, quizá lo que sucede es que no es tan fan de nah. Racing, you know, Racing Simulation. ¿Tú sabes quizá que él más arcade. Quizás él encuentra que Need for Speed Underground 1 y 2. ¿Tú te crees que, mira, él en la primera curva que se estrella con la vela ya dice, este juego no sirve? ya no me gusta. No puedo drift, no me gusta. No, Juan, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. La 2 para mí fue la mejor. Uh-huh. Este, Gran Turismo. Sí. Yeah. Tenemos Suck Force, que es uno de nuestros oyentes nuevos. Johnny, estoy de acuerdo contigo. God of War 3 es el GOTY del 2010. Brutal, muchachos. Buen programa. Y recuerden que cuando hacemos cosas que nunca hemos hecho, veremos cosas que nunca hemos visto. Que yo me quedé coqui. O pensando, pensamiento muy profundo. Así que a repartir flyers para que crezca la comunidad de PSN PR Ricans. May the force be with you. Sí, me gusta. Ese es Fabil. Saludos a Force. Yeah. Y tenemos el último de Dam325. Muchachos, me hicieron el día hoy en el trabajo. Estuve riéndome casi todo el podcast. Y definitivamente God of War 3, Game of the Year. Por cierto, creo que este fue uno de los podcasts más largos, pero súper bueno. Sigan así, saludos. ¿No estás equivocado? Este fue, creo que el podcast más largo, ¿verdad, Johnny? El podcast pasado, así que... y este parece que va por el mismo camino. Pero nada, gente, estamos ya para una pausa, ¿right? So, recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Ooh. estamos de vuelta en el podcast. Ahora vamos a la sección de qué estamos jugando y comenzamos con Johnny. Johnny, ¿qué estás jugando esta semana? God of War. Yeah, wow, Kratos. No estoy jugando nada más. Me llegó Yakuza, lo puse, vi el intro, pero no quiero meterme en el juego hasta que acabe por fin God of War, que creo que estoy cerca ya. Y ¿qué lo estás jugando? ¿En qué dificultad? Titan, okay. Hay que darle, papá. Ay, yo sé que Billy va a odiar una parte y que se va a recordar de mí. La va a odiar, papá. God of War está fuera de liga, papá. Ese juego de verdad que está fuera de liga. A medida que esa primera parte, que es con lo que ellos empiezan, el cantazo, es el que te para los pelos. Pero después de ahí, papá, ese crédito, ¿sabes? Viaja por ese mundo buscando a ese Zeus que cuando lo agarre lo hace canto, papá. Porque de verdad que está fuera de liga. Y deja que lleguen ustedes más adelantito para que vean donde las batallas son de verdad que en ese juego son épicas. Esa gente, el uso de las cámaras, lo sigo diciendo, el efecto del lightning les quedó brutal. O sea, ese efecto de la cámara, de hacer esos zoom y alejarse y acercarse para que uno vea lo épico, lo grande que es el juego. De verdad que eso le quedó fuera de liga. El juego de verdad para mí sigue siendo Game of the Year, no importa lo que digan. Jugué un rato Final, pero pues es que tengo dos suerte, ¿verdad? Es difícil. Entonces estoy jugando en el modo ese Titan para de viaje matar tres pájaros un tiro con los trofeitos. Ya llevo como un 45%, creo que es un 41, un 45% de los trofeos. Así que dándole duro por ahí para abajo. Nada más jugado. ¿Y qué tú crees? ¿Esto es un juego que debería estar en cada consola de PlayStation? Sí. ¿Debería haber incluido con el PlayStation? Deberían. De hecho, yo no sé por qué Sony no... Que yo sepa, no hicieron un bondo. Un bondo. PlayStation rojo sería brutal. Yo creo que hicieron un bundle para Europa, pero para acá está raro eso. Yo he escuchado que se han reportado escasez de PlayStation 3 en diferentes lugares acá en Estados Unidos. Sí, es que yo no he visto. Yo voy a Walmart y están ahí choretos. Sí. Así que de verdad que cada dueño de un PlayStation 3 debe tener, obligado, tiene que tener God of War. ¿Oíste, Tachu? ¿Oíste? El juego está brutal. Eso de acabarlo un día, eso tú lo podrás acabar un día porque le das duro, ¿ves? Ya la acabó Final. Y Final hay que darle. Ah, lo acabó. Sí, ya lo acabó. Pero tampoco fue que lo acabó un día. ¿Sabes? No, pero como quiera, lo acabó rápido, si tú vienes a ver, porque un juego que salió hace como dos semanas y ya lo acabó un RPG. Porque es que le dan duro. Pero en la sentada, porque yo asumo que durante el día, porque él va a la universidad, durante el día lo está jugando y por la tarde va a la escuela. Sí, exacto, algo así. Imagino que cada tiempo libre pues estaba jugando. Que de hecho ellos nos tiraron a nosotros que en el último podcast dimos mucho spoiler de God of War, y ellos él con Josie en Twitter tenía una conversación de Final que eso era por favor, no hablemos de eso porque me pongo crispy. Sí, hay mucha gente tirando de God of War también en Twitter. Un saludito a todos los que han choteado muchas partes del juego por Twitter, por eso es que me estoy alejando ya de algo que me encanta gracias a ustedes. Pero de verdad que el juego está brutal. Y la cuestión que estas son la gente que no entraban a Twitter porque no entendían y eran tan las conversaciones ahí sin filtro. No, spoiler. Eso es. Aquel estaba hablando de yo no sé si sea cierto, pero me dañaron Final con Sephiroth. Se creen que está, que es una conversación privada, que nadie los está viendo. Y yo, cuervo, se cállese. No, yo lo que no entiendo es, y esto aquí viene mi descarga, y es porque en Twitter tiene la mala costumbre de decir, esto es un ejemplo, batalla con Pepito Turucupey, epic, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Es como que, oh, qué satisfactoria fue la batalla con fulanito de tal. Oh, no. God, por favor. Pero si eso no es un spoiler, eso no es spoiler. No, ya es spoiler. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, y yo voy a decir, no quiero jugarlo por usted, pero a mí alguien en Twitter ya me arruinó una batalla con alguien que yo no sabía que salía. Entonces ni que salen en el juego. Es como Draco dice, para Billy un spoiler, ¿eh? cualquier cosa que yo no experience antes que nadie, para mí es un spoiler. So, yeah. Okay. Okay. Sí. No, de hecho, yo soy, pero... Vine hablando de eso, yo tiré uno porque esa batalla, papá, me sacó el monstruo bien fuera de liga. De verdad que lo escribí con gusto porque dije, este desgraciado te gané, porque ya me tenía loco, papá. Pero ese, pues cuando lo escribiste yo no lo vi, porque el tweet que estoy hablando es de un cierto boss que... No quiero decir quién es, pero un cierto boss que yo no sabía que salía, y pero sé quién es, porque sale en la serie, pero entonces yo estaba como que, me la joder. Dilo ahí, que es el Rex invisible de Zinca, dilo. Exacto, es el T-Rex invisible detective del planeta Plutón. Yeah. Que realmente, no, ese era el detective, que era el conserje de la escuela. No, yeah, por eso es que yo, bueno, eso es otra cosa, eso es para cuando me toque a mí, está bien, pero... Next. De hecho, de ese tweet que yo tiré, lo tiré mucho antes porque el desgraciado todavía me estaba dando duro, pero eso... Cuando lleguen ahí se van a recordar de mí, desgraciado ese, de verdad que... No me sacó el monstruo. All right, Juan, ¿qué te jugaste esta semana? Bueno, pues viernes fue el torneo de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, así que eso fue lo único que jugué viernes. Quería después del torneo jugar God of War, pero realmente ya estaba cansado. So, sábado sí jugué God of War un poco durante la mañana. Por la tarde iba a estar jugando el Tetris Real, que por cierto llegué tarde. Llegué ya cuando habían montado las cosas grandes, porque ese era el último día de mudanza como tal, y iban a mudar pues las cosas más grandes, y tenían un camión y todo, y yo por estar jugando, no fui al gimnasio, que me levanté temprano para ir al gimnasio, y llegué tarde a lo de la mudanza por estar jugando, porque realmente God of War 2 es otra cosa. Sí. A mí me había gustado el 1 y me sigue gustando, pero el 2 es muchísimo mejor que el 1, uh-huh. Muchísimo mejor que el de PSP, y no por restarle mérito al primero. Yo, como había mencionado anteriormente, yo lo había comenzado en varias ocasiones, pero no había llegado a ninguna parte que me enganchara, que me hook de como tratar en el gameplay. Y entonces, como he estado jugándolo para pasarlo, realmente ya llegué a ese punto donde tú no puedes parar de jugar. Uh-huh. Y entonces, pues sábado, jugué eso durante la mañana, domingo volví a meterle más horas a God of War, y para cogerme un break y bajar las revoluciones, pues cambié un ratito a MLB, pero nada, llegué lunes. Miren, yo no juego durante la semana, porque en verdad no tengo break, pero nada, llegué lunes, y lo primero que hice cuando llegué aquí fue prender el PlayStation y jugué como hora y media. Y hoy hice lo mismo. Hoy teníamos el podcast y dije, no, espérate, yo voy a jugar un ratito más, y jugué como una hora más, y me desconecté para bregar el pesco, lo del show y qué sé yo, poner mis partes al día. Pero sí, me he visto en la obligación de jugarlo, porque está buenísimo. Y on top of that, yo quiero por lo menos comenzar God of War 3 antes de irme para PAX. So, en verdad, tengo que terminar God of War mañana, tú sabes, no voy a tener break. Pero anyway, yo puedo amanecerme mañana y dormir en el avión de camino a Boston. Exacto. Yeah. So, y nada, eso es lo que estaba jugando, básicamente God of War, Street Fighter y Major League MLB 10 The Show. Y también algo, no es con lo que estoy jugando, pero hice una excepción en mi budget. Esta semana Amazon tiró Tekken 6 por $18. Wow. Amazon for the win. Me voy a torneo. Ya, torneo coming soon. Deja que me llegue y que pueda como tal figure out cómo se puede organizar. Así que va a haber torneo en algún punto. Ya el próximo pues está comprometido con Uncharted, y quizás el próximo sea de Super Street Fighter 4. Pero quizás en tercer lugar es Tekken 6, así que téngalo un pendiente. Hay otras personas que ya lo están pidiendo, o sea que va a haber gente para jugar. Uh-huh. De preocuparte de eso. Billy, que he jugado esta semana, que no se ha corrompido. Pero al igual que Juan, pues el viernes jugué este Super Street Fighter 2 HD Remix. Estuvo bien chévere la pelea, tengo que practicar más, ya eso, pero por lo menos no quede este último lugar, ¿verdad, Macharelo? no, just kidding. Pero nada, está, igual que Juan, estoy jugando God of War 2. Por lo que pasó, que estaba comentando por Twitter, me dio un coraje, y lo que hice fue que, para que no siguieran arruinándome, pues hice trampa. Sorry, pero vi ya toda la historia de God of War 2, que alguien en Twitter, I mean, en YouTube, en 6 partes, puso todos los cinemas. Se los vi todos. Entonces dije, voy a empezar a jugar God of War 3, ahora estoy bien pompeado, ya sé lo que pasa, lo empecé. No es lo mismo, cuando tú no juegas el lado, tú sientes como que, paré, regresé a God of War 2, que aunque ya sé lo que va a pasar, y de verdad no me arrepiento, porque a pesar de que ya tengo el major spoiler, ¿sabes?, fuera, para lo menos para este juego, la experiencia de los puzzles, que de hecho tengo un cuentito rapidito, y el level design, el gameplay como tal, está 1000 veces mejor, como dice Juan, que por lo menos que la 1. En cuanto a los puzzles, estaba comentando fuera del aire que llegué a este puzzle, y no voy a spoil it, pero me sentí tan y tan estúpido, porque la solución era tan y tan y tan fácil. Y de verdad que no sé, esos son los pozos que son buenos, que te cogen de bobo. So. Uh-huh. Y hasta ahora los pozos en estos juegos son bien excelentes. Me gusta que, no sé si esto es verdad, pero que los cinemas son in-engine. No sé, la primera para mí no sé, yo creo que la primera en in-engine también, pero se veían bien blurry. Aquí se ven mejor, por lo menos. Sí, no, lo que pasa es que cuando ellos lanzaron God of War el primero, era nítido, se veía nítido PlayStation 2, pero cuando hicieron esta versión, no tocaron los videos full motion. Pero God of War 2 en PlayStation 2, los videos, las escenas de full motion estaban excelentes, ¿sabes? La calidad era, ¿sabes? Que tú no notas la diferencia. Sí, porque aquí no se ven CG, aquí parece que son in-engine, pero un poquito más high res, ¿sabes? Sí. Parece que se tiraron un filtrocito ahí. No, el juego de verdad es más épico que la... Hasta ahora no he encontrado un Pandora's Castle, que es lo que quiero evitar, porque no quiero ninguno de esos templos de nuevo, pero de verdad lo estoy disfrutando mucho, y de verdad la voy a terminar, porque hasta que no la termine no va a empezar la 3, a pesar de que ya me choteé todo eso. On the side, se olvidó, ¿verdad?, añadir en la lista. En el App Store el viernes pasado se tiraron unos cuantos especiales, Gameloft especialmente, y tiró dos juegos que me interesaban mucho. Uno era un clásico que es de Super Nintendo y Sega Genesis, Earthworm Jim, no sé si se acuerdan de ese juego de plataforma. Quizá un montón de nuestros oyentes son muy jóvenes para recordarse que Earthworm Jim, pero era un juego de plataforma donde era un alombriz dentro de un traje espacial, así que imagínense. Y habían vacas, yo me acuerdo que habían unas vacas. Sí, habían vacas, y entonces había que si cuervos que volaban tratando de comerte, que si un boss era un pescadito dentro del ¿cómo se dice? Sí, fishbowl. O sea, como que bien, bien chévere. Y nada, o sea, lo único que me quejo de esta versión de iPhone y iPod Touch es que pues nada beats un botón de verdad. Aquí muchas veces uno miss, o sea, como que el juego no fue realmente diseñado para esta plataforma, pero muy bueno, o sea, muy, muy buena la nostalgia. Además de eso, un RPG que no sé, Johnny, si tú lo has escuchado, pero se llama Dungeon Hunter. Draco lo recomendó hace mucho tiempo, pero yo lo compré porque costaba $6 y ellos lo bajaron a $1, y es un rip-off de Diablo, básicamente. Ajá, sí. Y está bien chévere, me encanta. Lo he jugado bien poquito, pero tiene buena gráfica. Me imagino que, o sea, como yo lo que tengo es iTouch, first gen, pues me imagino que en otras generaciones corre mejor. Aquí hay un poquito de frame rate issues, pero nada, bien, bien chévere ese juego. Se puede jugar either con un analog digital, o tú puedes jugar el estilo como el último Legend of Zelda que salió para el DS, que es tú tocas un área y el muñeco se mueve a esa dirección. Esos dos métodos de control. Los dos juegos muy buenos, traten de chequearlos, Dungeon Hunter y Earthworm Jim en el App Store. No sé si todavía están on sale, pero muy buenos juegos. Y pues con eso concluyo, no estoy jugando más nada. Yo jugué el viernes Battlefield, que hicimos un Gamer Night. No lo anunciamos como el otro, pero ya yo tiré por Twitter y varias personas estuvieron jugando conmigo. Private Match, pero sucedió lo mismo de la otra vez. Empezamos el private match, todo bien chévere, y de repente nos sacó del servidor. O sea que los problemas con el servidor de Battlefield es lo único que arruina la experiencia, te digo. Sí, eso es excelente. Y eso que ellos hicieron el update a que era los servidores. Sí, lo que yo pensé que eso iba a solucionar, pero no, nada que ver todavía. Continúa la misma solución, pero como quiera, a mí me encanta. A mí me saca y yo vuelvo y entro otra vez, no me importa. Me gusta más que Modern Warfare porque no siento, a pesar de que Modern Warfare te recompensa por todo, no siento la frustración de Modern Warfare. Y aunque pierda, hizo ok, no mate ninguno, por lo menos siento que aporté a mi equipo. O sea, que yo hice, que hice algo, ayudar a mi equipo a la victoria. So, eso fue el viernes. También el sábado estuve viendo The Tester, el episodio 5, ustedes lo vieron, que era de Boss. Sí, yo aproveché y lo vi hoy para ponerme al día. Y eso ya... No lo he visto. Sí, estuvo muchísimo mejor que el 4. Sí, sí, definitivamente. A mí está bien porquería. El 4 me sacó de quicio porque sacaron a la favorita mía. Yo estaba hablando con Josie, estábamos tuiteando, y entonces él me había comentado que no soportaba a Stark. Ah, sí. Y entonces, sí, porque él entiende que ella ha sido la más floja y la han dejado ahí. Sí. Y yo todavía no había visto los episodios nuevos, entiéndase el 4 y el 5, así que no opiné mucho en eso. Y le dije, bueno, es que, tú sabes, es así. Tengo entendido que es como tal es Tester en la vida real. So, puede ser que estén tratando de dejarla ahí acomodándola, porque en verdad le han dado mucho free pass a ella. En el episodio 4, que están haciendo lo del LARPing, ella básicamente ni habló, que ella se creía que era un evento de mimos o algo así. Y entonces no la votaron. Sí. Y sacaron a la negrita. Mira qué cueruces son. Pero, pues, Johnny, yo quiero spoilear el 5, entonces no hablemos, porque si no lo has visto, no te voy a spoilear. No, el 5 no lo he visto. Lo tengo bajando, creo que ya. Pues vamos a dejarlo ahí, pero nada, lo vi. Me gustó el episodio, pero no me gustó la conclusión. Porque veremos a ver. No me gustó a quién sacaron y por qué lo sacaron. Oye, hablando. Demasiado. Una pregunta fuera totalmente. ¿El God of War de ustedes dice Ultimate Edition? Ahora sí, desde que tú me diste el código, bueno, el código para el acceso, ahora el mío dice Ultimate Edition. Ah, ok. Me quedé, yo decía, yo mira, este es mío. Bueno, va, por viendo, sigamos. Pues nada, después del podcast, que fue jueves que grabamos, el viernes salí del trabajo pompeado y fui y compré el God of War Collection. Estuve jugando el God of War 1 hasta que llegué a Atenas. Para cuestión de nostalgia y ver cómo eran las gráficas, que se nota que las gráficas de God of War 1 sufren bastante, o sea, que ya están viejitas. Y mucho más cuando rápido puse God of War 2 y se nota definitivamente que God of War 2 es superiormente en gráfica a God of War 1, pero brutalmente. Sí. El gameplay es bastante intacto en la serie, pero está refinado en el 2. Pero wow, las gráficas de God of War 1 a God of War 2 son el cielo y la tierra casi. Que fue el otro, y sí, los full motion video, el del 1, se ven horribles en PlayStation. Algunos, porque no todos, Johnny, no sé, sí, no algunos todos, que no se ven tan mal. Sí. Pero el God of War 2 se ven perfecto para mí, los que he visto, no he visto nada que se vea feo. Y crédito se ve, o sea, que cualquiera diría que eso puede ser un juego de PlayStation 3 de PSN. Pasaría fácilmente como juego de PSN. Sí. Y cuidado si mejor sería el mejor juego de PSN que hubiese sacado. Eso es verdad. Pero nada, me estoy jugando el God of War 2, voy por la parte ya pasado. Y estás poniendo safe, ¿verdad? Es como que safe. Es que a nuestra amiga Lourdes, recuérdate poner safe después que pasa un modo. No hay safe, no hay safe automático, Lourdes. Aquí tienes que darle safe. Y si no, va a empezar de la otra parte. Ella contó que estaba peleando con la medusa, con la hidra creo que fue, o la medusa, no sé cuál era, y después que la mata no puso safe y tuvo que volver otra vez. Lo que pasa es que los juegos de PlayStation 2 no tienen el feature de autosave que disfrutamos hoy en día. O sea, esto era old school gaming. Tienes que asegurarte de darle safe. Eso es y que salvaran el memory card, porque si no tenés memory card puesto. Y en el slot indicado. Ajá, sí, porque si no, chacho. Sí, lo estoy dando 6, Giovanni, gracias. Y nada, me lo estoy disfrutando un montón, de verdad que la historia del 2 está bien buena y las batallas son bien épicas. Me encantó el tipo que accidentalmente puso su cabeza en la puerta cuando Kratos le iba a cejar. O sea, el tipo, o sea, no tienen cuidado. Y pues, hey, Kratos intentó abrir la puerta como 10 veces y abrir y cejarla y pues, un accidente. Me encantó esa parte. Yo, ¡ah, oh, qué brutal se ve! Este crédito no tiene escrúpulos. Ahora, sin embargo, hay una parte al principio que sale un espartano y se levanta bien cobarde y crédito no le hace nada. Ah, o sea, que el crédito que yo conozco le hubiese arrancado los brazos, los ojos o algo así. Los brazos o algo así. Tú sabes que hablando de eso, hablando de eso, para mí ha sido clásico. ¿Se recuerdan en la primera? Tocaba hasta la primera, ¿verdad, Billy? Cuando él lleva al tipo que está en una jaula y el tipo sí. What are you doing? Eso le quedó para liga. Sí. Eso le quedó zafado. Sí, pues no sé qué le pasó a Cristo ahí que está fuera de cara. Bueno, que era espartano, era de su ejército. Exacto, sí. Se lo va a dejar pasar. El domingo estuve compitiendo en Hardcore Gaming en Chuck E. Cheese. Yeah, woo, en Canóvana. La primera vez que iba a un Chuck E. Cheese, sé que no sabía qué esperar. Las maquinitas allí son lo que hay Sega, Billy. Yeah. Lo que hay es maquinitas que si Wave, una de y son las bien casuales. No hay nada, no está Virtua Fighter ni nada de esas cosas. Pues tirar un Sega, pues. Sí. ¡Sega! Hasta el momento. Yeah. y las maquinitas usuales, que sí, de tirar la de pelota, de fútbol, y la de tirar la bolita, que la tiras rodando para que caiga los rotos. Mm. Nada, me encantó Chuck E. Cheese, que todo es a token, todo vale un token. ¿Son como un timeout? Sí, como un timeout. Sí, entonces tú coges una oferta de comida y te da un vasito con tokens. Okay. So, está bien divertido. Tiene para niños de todas las edades, hacen cumpleaños. Que para área azul, no sé si para allá para el norte tampoco hay, ¿verdad, Johnny? No. No, esto es más para San Juan, que hay Cabo, creo que hay uno también. Pero un sitio bien divertido para llevar a los niños jugar. Pero para gamers como tal, olvídate. Esto es para pasarle el rato. El de fútbol no me gustó, los rotitos eran muy chiquitos y duraba como 2 minutos y ya. El de baloncesto está chévere, que es básicamente lo que hay en todos los temas de tirar la bola. Nada, la clave es usar la tabla, si usas la tabla no falla. Uh-huh. Así que ese mismo día estuve, fui a cometí el error, ¿verdad?, de ir a la tienda de la mejor compra a buscar un teclado. Y el que veía que me gustaba costaba 127. Pero cruzando la avenida estaba un Sam's. Dije, déjame tirarme para Sam's. A ver. Y el mismo, pero el mismo, que es el Logitech The Stock Wave, que es el económico de ellos, costaba $60. 60, 127, 60. Está hablando de menos de la mitad. O sea, uh-huh. esto es algo increíble que Best Buy tenga esos precios tan inflados. De verdad que No puedo con ellos, de verdad, no se puede. ¿Qué ustedes opinan de esto, de esta desfachatez? Sí, es como dijo Juan, creo que fue la semana pasada, ahí tú compras en Best Buy cuando tiran ofertas o cosas así. Sí, no se puede comprar, no se puede o si comprar lo que todo. Necesitas solamente lo venden ahí, sí. o lo necesitas para allá, pero de verdad que está todo bien caro, bien caro. Nada, probé el teclado y me encanta porque tiene así para poner las manos, se puede usar con el PlayStation. ¿Qué más tiene? Tiene botoncitos, bueno, los shortcuts, esos usuales. Y el mouse tiene 8 botones. 6 botones, perdón. Y tiene el botón de off. O sea que son, comparado con lo que me dan el trabajo, que parecen del siglo pasado, son herramientas arcaicas, pues esto es high tech para mí. Ya, yeah, y recomendado el Logitech Wave. Bueno, todo lo que hace Logitech para mí, en mi opinión, no es auspicio ni nada, ¿verdad? Pero para mí es excelente. Son productos de calidad, cachín. Y eso es todo lo que está jugando. He jugado bien poco esta semana. So, ¿nos vamos a una pausa o seguimos con la noticia? Podemos irnos a una pausa y después seguimos con el otro segmento. Bueno, vamos a la pausa, gente. Cuando regresemos, comenzamos con la noticia. Recuerden que está. Faltan los releases. Yo creo que se pueden los releases. Ah, bueno, pues. Ya, estamos a tiempo. Sí, tenemos tiempo. So, vamos a los releases con Juan Carlos. Ok, pues comenzamos aquí esta semana tres juegos para el PlayStation 3. No salió nada para el PlayStation 2 ni el PSP. So, comenzamos. Salió Just Cause 2 para el PlayStation 3, que ya hace dos episodios atrás Billy había comentado que había estado jugando el demo. Yo quedé en probarlo, pero no he tenido break. So, y Billy, ¿algo más que añadir a Just Cause 2? Bueno, lo único es que réntenlo, pero denle un chance, porque hay mucha gente que ya está comentando de que sin haber jugado el juego, que es una porquería de juego, que si esto si lo otro, pero yo estaba chequeando Metacritic y acuérdense que yo dije que no vayan a Metacritic, eso, sigan mi ejemplo. Pero no, esto es para solamente para research, para nosotros y para ustedes. Ustedes no vayan, pero yo sí puedo ir. hasta, por lo menos hasta lo que yo vi, y eso fue alrededor del mediodía, tenía un 84 y tenía un par de bueno, y ese, 84 no es malo, ¿sabe? Uno se tiene que preocupar ya cuando un juego está en los 60 o en los low 70s, pero 84 dice, por lo que leí de los buenos, ¿verdad? Es que el juego, para hacer un sandbox, todo lo hace muy bien. Eso sí, no mucha gente lo recomienda al precio de $60. Yo estoy completamente de acuerdo, porque el primero no se veía tan polished. Y no es un juego como que uno tiene que... Con tanta cosa buena que está ahora, y no decir que el juego es malo, pero con God of War, con Heavy Rain... Uncharted, estoy hablando de los que salieron recientemente. Que recuérdate, Panín, nosotros tenemos para escoger allá los que están buscando. Que tienen que conformarse con si con las obras. Exacto, yo digo que de verdad, si tienen la opción de rentarlo, trátenlo, porque por lo del demo y por lo que yo recuerdo de la primera parte, yo lo disfruté mucho, ¿sabes? Solo ya, trátenlo. De hecho, vi una oferta hoy que salió de Kmart, no sé si aplica a Puerto Rico. De que estaba lo van a tirar a 45 por 20, del 23 a 27. Y eso no está mal, está muy buen precio. Pero no sé si se aplica a Puerto Rico eso. Así que el interesado, posiblemente usted esté escuchando este podcast viernes, tiene hasta mañana para comprarlo si es que le interesa. Y si aplica aquí en Puerto Rico, porque aquí dudo mucho que... Bueno, sí, no sé. Vaya a su tienda, a su mercado de la acá favorito. ¿Sí? El Kmart. También esta semana salió MotoGP 09-10. Next. Yo el demo y no me interesó mucho. Es un juego de motora. Yo he jugado juegos de motoras anteriormente, juegos de motora de circuito. Y yo no estoy como para ajustarme a esa mecánica de juego. ¿Tú sabes cuándo fue el último juego de motora que yo jugué? Super Hang-On. ¡Wow! Yo pensé que iba a decir Road Rush. No. Road Rush era en Sega. No, Road Rush es de EA. Pero Road Rush no estaba en Nintendo. ¿O no? Creo que no. Yo me recuerdo de Super Hang-On ese, que era la misma motora y salía la misma y la misma, y te repetía el mismo background. Voy a tener que chequear el site favorito de cierto blogueador o bloguero. Chécate. No, es cierto, Road Rush era de EA, yo me acuerdo, en Sega Genesis lo había. Yo creo que ya llegaron a sacar para Sega CD también. Yo me acuerdo, por lo menos para Genesis, Road Rush. Esa es una de las series que más la gente está pidiendo para ahora, para esta generación. Hang-On es de Sega. Ese venía en el bundle que cuando compraba el Sega Master. Exacto, tenía Hang-On y Safari Hunt, venían juntos. Habían bundles que traían No, porque estamos hablando del Sega Master. Y traía, era un juego como que de nave. No me acuerdo. Ahí se me olvidó también, sí. Sí, y el laberinto, ¿te recuerdas el jueguito El Laberinto? Sí, que ese era, tú no ponías ningún juego y empezabas, qué sé yo, para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, hasta que salía. Yo me acuerdo, yo jugaba eso mucho. Oye, ¿para qué me acuerdo de Master System? Mi hermano era de estos alcaldes que se iba por toda la organización averiguando quién tenía juego. Y un día me decía, mira, encontré a alguien que tiene un Sega, y fuimos para la casa de ese muchacho que yo nunca en mi vida había... lo había conocido. Eso era antes, los muchachos eran así, que se metían a casas de gente que ni conocían para ver las consolas de juego. eso era normal cuando se lee el Nintendo y el Sega, porque era algo tan novedoso que hasta los papás no decían nada, o sea, te dejaban entrar a la casa como si no. Y pues estos juegos de Sega para mí se veían bien raros, ¿eh? Como que this not for me. Oye, Billy, nos está tirando el hombre, mira. Okay, y los muchachitos que los tenían eran como que los de los gamers, pero no de los mainstream, eran como que los nenitos introvertidos que como que nadie jugaba con ellos, algo así. vamos a tener que hacer un recording, es más, Johnny puede hasta cortarlo y después lo edita, que yo diciendo I control. I'm sorry, las casas que se llenaban de muchachitos eran las que tenían Super Mario Bros. Mario Troll. Ay, Dios mío. Anyway, ¿de qué estábamos hablando? Ah, release. De los releases. El último release para esta semana es How to Train Your Dragon, que yo creo que es un juego basado en una película de DreamWorks. So, por lo que vi en los videos, parece como Pokémon Stadium. ¿Really? Yeah. Es bastante obvio, o sea, le pega ese género. Yeah, so, y en el PlayStation Network esta semana sale el juego dedicado a nuestro amigo favorito, el Hamster. Se lo compré. Hamster Ball esta semana. Sale contenido para DJ Hero, sale Mac Trooper Gear Pack, que es el contenido del DLC que habíamos mencionado la semana pasada. Y como siempre sale contenido para Rock Band, pero para eso lo dejamos con Michael. Yeah, tenemos un pack de la banda X, que no me pregunte quiénes son, pero sé que es una banda que se llama X. Y no hice research, right. Pero nada, no, Carrie Underwood, que es una cantante que salió ahí en American Idol. Y otro más que no me acuerdo, pero de verdad que no me interesó mucho el DLC de esta semana, después de la semana anterior, que bajé un montón de canciones y todavía no las he jugado. So, sorry, Lulu. Yeah. So, eso es el update de Rock Band. No compren nada. Esperen a que salga Green Day Rock Band, que sale en junio 8. Yeah, woo. Ya encontré cómo era que se llamaba el juego de Sega. Se llamaba Astro Warrior. Ajá. En su casa lo conoce. Johnny por lo menos tiene que acordarse. Sí, claro. No, pero Afterburner me voló la cabeza. Cuando vi Afterburner... Sí, eso era ya... Pero Afterburner, que era bueno de verdad, era el que uno se... La que traía la cabina, que tú podías entrar, o sea, en los arcades estoy hablando. Ah, bueno, sí. Yeah, que la cabina se movía. Sí, para referencia, vean Terminator 2. Nos estamos con mucha vijera, vámonos a la pausa. Así que, gente, están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Continuando con el podcast Yo Soy PlayStation, vamos ahora para la sesión de las noticias. Yeah. A mí me gusta ese cono. Yeah, a mí me encanta también. Y comenzando con las noticias, tenemos Little Big Sony. Eso es para... Mira, hablando de Sega. Para nuestros fanáticos de Sega. Van a llegar a Little Big Planet, así que Go Brazor, que tú eres fanático de Little Big Planet, me imagino que tienes que comprar. Van a estar trayendo, en esta semana, van a llegar a Little Big Planet Sonic Costume Kit, pues que básicamente son los personajes de Sonic the Hedgehog y algunos de sus amigos. Se ve el Doctor, está la... ¿Cómo se llama? Tails. Tails, Sonic. Tails, Knuckles. Exacto. Y el Werewolf. Y el Werewolf, eso así. Y se ven curiosos. También van a estar trayéndote unos costumes completamente gratis de estos de Pascua. Sí, me imagino que los veremos a uno que dos o tres vestiditos de conejitos en esta semana. Así que los fanáticos de Sega y de Sonic, Go Razor, ya tiene Sonic Costume Kit para Little Big Planet. Una aclaración, el disfraz de Pascua, yo creo que es para la versión de PSP de Little Big Planet. Puede ser que tiren un conejito o algo. Yo creo que el año pasado, yo no estoy totalmente seguro, yo creo que sacaron algo de Eastern gratis, como ellos hacen usualmente con las diferentes temporadas. Uh-huh. Y históricamente, durante este año, han estado reciclando los DLC gratis del año pasado. Por ejemplo, el para St. Patrick's Day, ellos sacaron pues el Leprechaun. Y cuando llegó el año nuevo chino, también sacaron los mismos disfraces del año pasado. So, si tenían algo el año pasado para Eastern, para la versión de PlayStation, posiblemente lo saquen también este año. Oye, ¿y qué pasó con los de Marvel? Que ¿sabes que los anunciaron y...? ¿Eso no salió? No, bueno. Eso no ha salido. ¿No ha salido? Okay. ¿Really? No ha salido. Yo lo que me imagino que lo que está pasando es que ellos piensan lanzarlo como hicieron con Pirates of the Caribbean, que no van a sacar solamente los disfraces, sino unos niveles. Okay. Junto con los disfraces, y maybe introduzcan una nueva mecánica como han hecho anteriormente, porque cuando sacaron el paquete de como tal de Metal Gear, introdujeron el Paint Gun o Paintinator, creo que se llama. Ah, ¿el de qué? ¿El de qué? El de Metal Gear. O maybe, cuando hubo el cambio de la licencia de Disney Marvel, todo el acuerdo se fue a pique. No creo, porque ellos habían dicho que los acuerdos existentes seguían en pie. Yo me imagino que es eso, que están trabajando en algo así, porque también en la línea que iba cuando sacaron el Pirates of the Caribbean, también introdujeron la mecánica del agua. So, no me sorprendería que estén trabajando con niveles y con unas nuevas mecánicas. Ok, pues estaremos pendientes. Siguiendo con la noticia, tenemos que Boss Quiz World ahora tiene integración con Facebook, o va a tener integración con Facebook. Para las personas que tengan el jueguito, me imagino que veremos pronto los de Juan. ¿Los de Juan? Sí. Ya, verán los míos por ahí. Sí, ahora pues, cuando Sony lanzó la integración de Facebook en el PlayStation, ellos dejaron abierto al desarrollador, pues que si querían adicionar información del juego, pues podían utilizarlo. Pues para eso ellos son aparentemente los primeros que están haciendo esta integración. Así que si tú tienes ya sincronizada tu cuenta de PSN con la de Facebook y tienes voz, actívate la opción esa y puedes publicar algunas cositas que estés haciendo dentro de Boss Quiz. Lo debieron haber hecho con God of War 3 y que saliera Sex OG o algo así. Y tu esposa, yo lo encontré. ¡Mira! ¿Qué tú haces? Yo lo encontré. Yo creía que no lo iba a encontrar. Yo decía, Dios mío, qué raro que no ha aparecido todavía. Pero estos tres. Siguiendo con las noticias, como ya mencionaron, sale esta semana Hamster Ball en PSN. Esto es una combinación de Marble Madness y Super Monkey Ball, más o menos. Exactamente, sí. A mí me encantaba Marble Madness. Este juego sería bueno también con el Move, su integración con el Move. Ok, pero aparentemente va a traer su poll hasta siete jugadores, que veremos, a ver, va a estar increíble. El precio va a ser $9.99, así que el que le interese. Y esa gente, pero por lo menos no esta gente, Tick Games, son buenos desarrolladores. Yo he probado varios de los jueguitos de ellos y me gustan. Siguiendo con las noticias, Killzone 3 ya está confirmado. En una entrevista que le estaban haciendo a Jack Tretton, él es el presidente de Sony Computer Entertainment acá en América, pues no quiso, él dice, pues nosotros somos los dueños de Guerrilla, los estudios que son los creadores de Killzone 1 y 2. Algo te puedo decir que sí, que Killzone 3 viene, pero no quiso decir si sale para este año, no se sabe si en E3 van a comentar, así que veremos a ver. Básicamente le dijo, mira, ¿no? Nosotros tenemos Guerrilla. Ellos salió Killzone, que fue un buen juego. Pues suma uno más uno, ¿verdad? Te da dos, ¿verdad que sí? Sí. Como le quiso decir así, como que, pues claro que va a venir un Killzone 3. ¡Ya! Esto es así. Que yo me imagino que gráficamente el 2 para mí es uno de los mejores que se ven todavía en esos first person. Me imagino que el tercero con esta gente de Uncharted y la... ¡3D! Bueno... 3D. Killzone 3D. Ah, eso me gusta, está chévere ese título. Soul, tiene que decir Soul. Así que veremos a ver cómo será. Como había mencionado Michael, Michael no Juan, ahí se queda de consola hasta el verano, aparentemente le está pasando a Sony y a la gente de Nintendo, aparentemente con las ventas que tuvieron en Navidad, en la época de Navidad, pues no han logrado traer el suplido suficiente de las consolas y con quién nos ha comprado un PlayStation, quién que esté interesado se ha comprado un PlayStation todavía. No, y con la variedad de juegos que han tirado durante este primer semestre de verdad. Pues mira, me voy a llevar dos PlayStation en la maleta para PAX, para Boston, y los vendo allí en el aeropuerto, los dejo a $500 cada uno. Pues aparentemente, de hecho el hermano mío está buscando uno de los nuevos, un Slim, y él me dice que no lo ha conseguido, el único que está disponible es el de 2.5, pero que él no es lo que lo quiere para ver películas y eso, así que va supuestamente este martes. Son $50 más nada más de diferencia, y 250. Sí, pero de este martes, si no le llegaba al otro, pues se iba a comprar ese, entonces. En la tienda de la pared, yo vi varios, las dos que hay en Ponce. So, aquí la escasez no ha llegado. Pero no, escuchaste eso, es el hermano Johnny. Él apoya a Johnny en el boicot contra la tienda de la pared. No, es la tienda de la pared. Ah, la tienda de la pared. Yo siempre me confundo con la parada de juego. Sí. tenemos que Final Fantasy XIII es el más que más rápido se ha vendido, dicen ellos. En la serie de la franquicia de Square. Ha vendido cerca de 1 millón de copias. Bueno, eso es combinado, América y Estados Unidos, y en las dos, América y Estados Unidos, mira, Europa y Estados Unidos. ¿Eso suena poco? No, y eso fue en la primera semana, pero ya búscate los números de la segunda semana, lo mismo que pasó en Japón. Se cayeron las ventas un 80% menos. Wow. Porque el que compra eso, lo compra inmediatamente y... Esos son los fanáticos, los primeros que tú vayas allí haciendo la fila. Sí, la PI no tiene muchas piernas. Sí, ¿no? Una pregunta, Johnny. ¿Qué de cierto es que una persona que haya completamente jugado la 7, la 8 y la 10 le va a encantar la 13? ¿Qué de cierto hay? Bueno, no. Yo creo que eso es totalmente diferente y no... No quiero comprometerme mucho. Por lo menos pero con ese profile que tú mencionaste ahí, yo caigo ahí, porque yo jugué exactamente la 7, la 8 y la 10. Uh-huh. No sé. El juego, como yo había mencionado anteriormente, es demasiado de... eliminaron muchas de las cosas que son un clásico en un RPG. Lo hicieron más sencillo la vaina de tu manejar los personajes, las batallas son mucho más straightforward, más sencillas, más rápidas, o sea, no es mucha complicadera, que si tienes que poner, recuerda las 7, coger la materia y ponerla en las armas, hacer una configuración, uh-huh. No tiene pero nada. Pero eso era la mejor parte de Final Fantasy, sí. el micromanagement que uh-huh. tú hacías, que si, okay, tú vas a hacer la que, y tú vienes, tú eres la que la materia, por ejemplo las 7, la materia que va a ser bajío, uh-huh. tú vas a ser el que va a hacer esto, o sea, como que aquí no se puede hacer eso, no puede, yo entiendo que tiene algo de job system. Sí, tiene una especie de upgrade en las armas, pero no tan detallado, ni tan... tan profundo como eran esos finales. ¿Sabes que el fanático? El fanático de esa sí le va a gustar, pero el final. Pero probablemente se lleve una decepción con lo que uno espera de un nuevo final. No, yo lo que de verdad no quiero descartarlo porque yo pienso que a mí me va a gustar en cierto punto. Es como me dijo Zinka, él me dijo, tienes que verlo como si no fuera Final Fantasy. Uh-huh. No pienses que es un Final Fantasy te va a gustar y yo voy a tratar de tener ese approach y entonces sí. Sí, so. Porque como tal, es como dijo Mike, Juan la otra vez, quítale Final y probablemente hubieran vendido otra cosa, lo hubieran vendido más. Uh-huh. Porque no tiene que, ¿sabes? No tiene nada de... lo que era la raíz de Final Fantasy. Uh-huh. Siguiendo, tenemos la respuesta de Sony. Salió hoy fue la noticia de Nintendo 3DS, ¿verdad? Sí, fue un leak, no, supone que no saliera. Fue que lo que pasó fue que en el site de Nintendo alguien se chispoteó y lo posteó. Y esto es bien malo porque ahora va a salir el, creo que el Nintendo 10 Extra Large, que es para los viejitos y para, para los cieguitos y los que y todos los que me quieran enviar hate mail, ¿verdad? Sí, sí. Pero ya. Eso acaban de tirar ese, como tú dices, el Extra Large para decir que ya viene uno nuevo, como que lo mata, ellos mismos se matan. Pero la respuesta es... No, iba a comentar que el Extra Large va dirigido a, como dice Billy, a un público más adulto que quizás este tiene un juego y that's it, y quisiera usarlo como e-reader. Ajá. So, no creo que sea el mismo mercado del 3D. No. Quizás eso es todo para hacer ruido y ganar un poco de publicidad, porque yo no había escuchado la noticia, aunque yo estuve totalmente desconectado. Pero estamos hablando de aquí de eso. Le funcionó si esa era la intención. Exacto, eso es así. La respuesta de Sony fue que ahora mismo el enfoque es trabajar con el 3D, pero para la consola. Dice que hay una gran oportunidad en el PlayStation 3 con el 3D. Bueno, veremos a ver. Hay mucho interés en del lado de los publishers de los 3D, así que ellos, el esfuerzo de ellos es no esperen un PSP 3D ni nada, aparentemente por ahora. Todo va a depender también de cómo se desarrolle la tecnología 3D, porque si pegan un palo de eso que todo el mundo quiere comprar el 3D, imagino que sacarán hasta el iPhone 3D. Pero, ok, déjame preguntarle algo a ustedes entonces, referente al tema. ¿Ustedes creen que este E3 Sony haga un anuncio de la próxima generación de PSP? No sé, ellos dicen que vienen con una noticia que supuestamente, ¿verdad?, como siempre, todos los años. Pero no sé qué tengan entre manos, porque de verdad te recuerda el año pasado que ya para estas alturas estaban liqueando, vamos a ponerlo así, muchas cosas y todavía no, hasta ahora no se ha liqueado nada. Parece que ajustaron los escapecitos que tenían. Sí, porque ya el PSP creo que tiene 6 o 5 años en el mercado, porque creo que salió en el 2000 y del 2004, 2005, no me acuerdo, pero yo creo que ya es tiempo para... Sí, ya es tiempo de moverse a un nuevo PSP. A lo mejor ya estaba llegando el ciclo de los 5 años, ¿sabes? Que normalmente es lo que duran esos sistemas. Así que... ¿Tú sabes que si llega a salir algo? Yo pienso que, por ejemplo, el PSP Go fue un experimento para ver cómo la gente reacciona al formato digital. Y quién sabe si la próxima generación de PSP, ¿sabes?, que no es el mismo hardware, estamos hablando de algo un poquito, las gráficas sean mejor, quién sabe si a base de los resultados del PSP Go. Veremos a ver. Veremos a ver qué sucede con eso. Estaremos pendientes. Y desde la última noticia, hay un rumor... un rumor por ahí que dicen que Insomnia piensa irse a multiplatform. Ahora mismo Insomnia, que es una de las compañías, no pertenece a Sony, pero es una de las compañías de las que sí se han mantenido haciendo juegos exclusivos para Sony, para PlayStation. Así que estos rumores están ya sonando por ahí, así que veremos a ver. Aunque yo hoy escuché cuando una entrevista que le hicieron al dueño de ellos como tal, ahora me olvidé el nombre de él, y él dice que esos son rumores, no, que ¿sabes?, no hay base para esos rumores, así que tú sabes cómo es esto. son rumores, como dice la canción, así que veremos a ver qué sucede. Así mismo, era rumor de que Bungie se viera aparte. Exacto. Bueno, pero Bungie está, en cierto punto, está aparte. Lo que pasa es que ellos tienen un agreement con Microsoft de que ellos tienen que proveerles ciertos años de servicio antes de que ellos se vayan independientes como tal. Y que Halo, en el caso de ellos, le pertenece completamente a Microsoft. Y en caso de Insomniac, creo que solamente Ratchet & Clank le pertenece a Sony, pero Resistance no. No, yo creo que la licencia, yo estuve leyendo una, cuando ellos estaban tirando el Resistance 2, ellos tienen un podcast, y ellos en uno de los podcasts mencionaron esos deals, y sí, lo que ellos han hecho para Sony es el que tiene la licencia de eso. Es que Sony le ha pedido a ese estudio, mira, hazme este juego, y ellos se han dedicado a eso. Nada de eso le pertenece a ellos. So, el IP le pertenece a Sony. Exacto, sí, el IP le pertenece a Sony y ellos se lo desarrollan. Oh, ok. Así que... No, una pregunta, ahora que mencionan IP, eso fue lo que preguntaron en uno de los posts. Hay que explicarle a la gente lo que significa IP. Intellectual Property. Intellectual Property es, vamos a decir, una marca. Mm-hmm. So, Ratchet and Clank es una marca, Grand Theft Auto es una marca, so le pertenece a sus respectivos publicadores o desarrolladores. Eso, de hecho, hablando de eso, no sé si sea cierto, estuve escuchando uno de los podcasts, la pelea esta de Crash Bandicoot con Infinity War, aparentemente entre la demanda que los dos muchachos estos le lanzaron a Crash Bandicoot, no pueden lanzar juegos de que tengan que ver con Vietnam hacia adelante, hacia el futuro. Sí, por Segunda Guerra Mundial. Exactamente, que no pueden lanzar nada hasta que no se resuelva este... Así que aparentemente Crash Bandicoot no tiene completamente los derechos de esos Modern Warfare completos. Así que eso está pique, ¿cómo es? Pique y se extiende. Uh-huh. Así que veremos a ver qué pasa. Nada, tienen que añadir algo más porque ya acabamos con las noticias de la semana. Se fueron rapidito estas noticias. Se fueron a la milla. Ahora vamos a pasar con nuestro amigo Billy. Yeah. Como prometido, vamos a tener el tema de la semana y el tema de la semana, esta semana va a ser... PAX. Yeah. Woo. Oh my God. Right, mariposas volvieron. Pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de lo que estamos esperando de esta convención, de este expo que vamos a ir, que se va a celebrar en la ciudad de Boston, Massachusetts. So, vamos a empezar, me voy a quedar último, vamos a empezar así, estilo round table. Right. Vamos a empezar con Juan Carlos, después Johnny y Michael, después Juan Carlos. Bueno, pues yo espero ver muchos juegos, ver que, o sea, cosas nuevas, que por lo menos hagan un anuncio grande, ya sea quien sea, ya sea PlayStation o la otra consola. O sea, yo quiero ser parte de que en este sitio se hizo un anuncio nuevo. Quiero, pues, por lo menos conocer Boston, más así por encimita, vuelo de pájaro. Samuel Adams, espero janguear con Samuel Adams un rato. y espero que se puedan cubrir los eventos y reportarle a la gente de nuestra comunidad, tratar de al final del día reportar de cierta manera nuestras vivencias allá y lo que ha sucedido, para tratar de que la gente que nos sigue sea parte de esta experiencia y no se sientan alejados de ella. Así que por lo menos yo trataré de al final del día, pues, escribir mis impresiones sobre lo que vi durante el día. De hecho, empezando, tú tienes una misión ahí importantísima. Encomienda. Sí, sí. Sí, eso es correcto. Como había mencionado cuando comenzó el show, como tal, el PlayStation Blog va a tener un meetup, y en ese meetup ellos van a tener el PlayStation Move para las personas que vayan a asistir. Yo ya reservé y confirmé mi participación en el meetup, así que tan pronto llegue a Boston voy hacer check-in en el hotel y después arranco para allá, para donde van a hacer el meetup. Así que esperen jueves por la noche, si Dios quiere y todo resulta bien, esperen fotos, posiblemente videos y algún texto relacionado a ese evento. Las impresiones, vete a ti. ¿Y si pruebas el move? No, es que esa es la idea, para que le venda mano a eso. Y swag que va a repartir. Exacto, y me imagino que tendrán premios. Ya ellos confirmaron que va a haber comida y bebida. O sea, dos o tres drinks, te las echas en la chaqueta para que no la saques. Sí. Juan Carlos, algo en particular que está como que ya hemos visto el itinerario de las charlas que van a haber, pero tú tienes algo en particular que, además del move, ¿verdad? Claro. ¿Algo en particular que tú quisieras ver? ¿O quisieras que estuviera allí? Para serte bien honesto, no he tenido break de como tal de estudiar el calendario de actividades. Yo sé que durante la mañana, y corrígeme si me equivoco, pues va a estar el área de expo abierta. Y a partir, creo que de las 2 de la tarde, pues van a haber diferentes conferencias. So, como tal, no he tenido break de estudiarlo, pero me gustaría asistir a temas relacionados con manejo de comunidad, temas que tengan que ver con blogging, tú sabes, temas bien relacionados a lo que nosotros hacemos para PSMPR como tal. Uh-huh. So, básicamente eso, cuando estudie la agenda, pues tendré una clara idea de lo que voy a hacer. Ok. ¿Quisiera añadir algo más? ¡Woo! Ok, vamos, Johnny, ¿qué es lo más que tú estás esperando de este evento? Como dices, juego, ver jueguitos, por lo menos probarlos, participar de varias de las charlas, especialmente como dices, Juan, de comunidad, porque viendo el schedule, ellos van a estar, hay unos cuantos que es para podcasting, de cómo manejar las comunidades y todo eso, voy a hacer todo lo posible por asistir. Y algo interesante que estaba viendo dentro del schedule, ellos celebran torneos también dentro del PAX. Y entre uno de los torneos, el sábado a las de 11:30, 5:30 de la tarde, dice Puerto Rico. Un torneo que dice Puerto Rico. Sí, de verdad. No, va a ser. Sí, les estoy enviando ahora mismo el link. Y yo dije, Dios, ¿pero qué será eso? Y he buscado información, pero no dan detalles. Hay de Yu-Gi-Oh, hay de Dominion, Street Fighter. Pero un equipo de Puerto Rico que va para allá, ¿eh? No, es un tipo de torneo o algo, porque hay de Tetris, de Mario, Left 4 Dead, de todos esos juegos. Y yo vi Puerto Rico. Sí, lo dice, ¿sabes? Yo no me lo estoy inventando. Y es un table, no, abre, un table. Sí, no abre. Yo creo que es un PDF. Sí, es un PDF. Sí, un PDF. Me imagino que el juego de Puerto Rico será que tan rápido tú puedes rellenar una mochila. Dice que es un pionono. Que es un torneo de tabletop o algo así. Vamos a ver qué tipo de juego es ese. Yo nunca lo había visto. Así que sabremos. No quiere abrirle, ¿qué pasa esto? No quiere abrirle. Es un PDF. Que veremos a ver. Nada, y ver que de nuevo, a ver si dan alguna noticia o algo así. Aunque yo creo que lo van a, si dejan algo, va a ser algo liviano, porque pues ya ustedes saben que el E3 está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y están todas, están como que últimamente se callados, no, nadie quiere comentar. Así que veremos a ver. Y espero frío y que la pase bien. Y conocer a Billy. Hemos estado un año en este circuito. Sí. A Billy no le puedes decir nada, acuérdate. Sí, si te lo encuentras y fuiste a ver otra cosa que él no ha visto, no le digas nada. Acuérdense que me hizo algo para Billy, un spoiler, y ustedes tienen el blanco. Y nada, y pues, bueno, conocer muchas de las personalidades de esta industria. Así que espero no encontrarme con el Cheat Wreck de frente, porque si no sabe qué puede pasar. No, si te lo encuentras de frente, vas a tener que mirar para arriba porque es alto. Sí, perijojo así alto. Eso sería todo. Ok, Michael, ¿y tú qué tal? Yo definitivamente todas son experiencias nuevas. Boston por primera vez, frío por primera vez, una convención de gaming así grande por primera vez. Y pero lo que más me llama la atención para mí es conocer las personalidades de los blogs y los podcasts que me encanta seguir. ¡Gracias! Especialmente el de IGN. ¡Wow! Dale, ¡wow, me entiendes! Como sacarme me voy a llevar una foto con Greg Miller, sería un highlight para mí. Bueno, ellos van a hacer un meet and greet, so imagino que fotos van a hacer permitido. Sí. Yo escuché el podcast video esta semana y no es un meet and greet cualquiera. Dice que un meet and greet es él y otro más en una baja saludando a la gente, no, sino que IGN hizo una actividad con drinks gratis, comida gratis. Se dice que no coman. El panel de ellos es a las 2:30 del sábado. Dice que a las 6:00 p.m. esta actividad en, dijeron el sitio, pero ahora mismo no sé. Anyway, después lo averiguamos allí. ¿No es nuestro hotel de casualidad? No. Pero yo espero poder ir porque es comida gratis. Obviamente, es comida gratis y bebida gratis. Eso es un must. Más la oportunidad de saludar a Greg Miller y a la gente de IGN, que son, para mí son de los mejores podcasts que he escuchado. Después de nosotros, ¿ves? Después de nosotros, obviamente, que es menos podcast de Puerto Rico, según nuestros oyentes, obviamente, pues nosotros no. Sí, sí. De hecho, cambiando de tema, Juan envió un link. El juego existe para mí. Parece como un monopolio o algo así. Estoy leyendo en Wikipedia lo que dice, y es un juego de mesa alemán. diseñado por Andrea Seifert y publicado en el 2002. So, no creo que tenga ninguna conexión con Puerto Rico. Aunque me está raro, tú sabes, dice que está, creo que publicado por Rio Grande Games. So, I don't know, maybe la esposa del tipo es boricua y él sacó el nombre de ahí o algo. Déjame ver qué dice. Dice, mira, en verdad tiene que haber algún site ahí, porque sacó como un expansion San Juan. So, hay muchas cosas. Esto está raro, que hay que investigarlo cuando estemos allí. Sí, no, de hecho, por eso lo, porque ese es uno de los que yo quiero ir a ver, yo que era esto. Y de los paneles también, me interesan mucho esos paneles que tienen que ver con podcasting. ¿Hay pausa ahora? No. Carlos, ah, okay. Los paneles de podcasting de comunidad, porque de verdad que eso creo que nos va a ayudar. Y vamos, también que al ir a este evento vamos a tener una perspectiva un poquito más grande de lo que la cuestión de gaming como tal, porque esta es una convención que es enfocada en los fanáticos. Sí. O sea que nuestra perspectiva sobre el gaming en general pues va a cambiar, va a ser más... O sea, yo creo que nos va a ayudar para nuestra comunidad. Y qué más, el booth de Harmonix, que van a estar exhibiéndose allí, ese es un must para mí visitarlo. Uh-huh. Lo que vi en los oficiales que van a estar, en los exhibidores oficiales, no vi Sony. O sea que para el Sony lo que va a tener es el jueves, pero no está Sony como tal apuntado. No sé quién fue, pero alguien confirmó. No, Funkal, no sé si fuiste tú que me dijiste por Twitter que Sony no, por eso es que están haciendo la... Alguien me dijo por Twitter que... No, yo no fui. No me acuerdo quién fue, pero alguien me dijo que Sony no va a estar presente. Ah, Michael, fuiste tú cuando dijiste ayer. No, fui yo. Sí, lo dijiste ayer por Skype, que Sony no iba a estar porque... No sé, pero me había dado más información, ¿no te acuerdas? Sí, estaba verificando la lista de exhibidores y Sony no aparece, que parece que por eso es que están haciendo esto actividades jueves, porque no van a estar en el show como tal. Eso es un poquito decepcionante. Espero que cambien de opinión en última hora, habrán algo, no sé, pero no creo. So, yeah. Así que, Juan Carlos, tienes que entrar ahí. Have to get in there. Yeah. ¿Quisiera añadir algo más? Un momento rapidito en lo del juego de mesa de Puerto Rico. Sí tiene que ver con Puerto Rico, a pesar de que el que lo inventó es alemán. Y toma lugar en tiempos coloniales y entonces el jugador asume el rol de uno de los gobernadores de la isla. Y tiene que ver algo con agricultura y plantaciones. Yo me imagino que el tipo cuando vino a Puerto Rico dijo, yo no sé cómo esta gente puede hacer esto, yo voy a hacer un juego porque de verdad que es increíble. Pues nada, pero vamos a tener que hablar con alguien para que lo tiren para el PSN, para un juego de mesa de esos. No, sabrá que cuando estemos en PAX yo voy a ir al torneo y yo voy a decir, mira, yo soy de Puerto Rico, yo soy sí, de allí. Por eso es que a mí me interesó, yo soy de allí. No, hay que decirle, espérate, mira, para eso no es así. No, porque es que está el compañero del que está jugando se coba la ficha de los otros sin darte cuenta. Cuando viene a ver, tiene el tablero montado en cuatro bloques. De casualidad no hay pirata. Armady, yeah. No, pero yo voy a ir a verlo porque me parece interesante. No, sí. A lo mejor, quién sabe si el hamster va a estar ahí. A lo mejor estará ahí. No, el hamster. El hamster. Yeah. ¿Qué añadir, Michael? No, más, nada más. ¿Verdad? Estoy bien emocionado sobre ir a PAX y conocer a Billy, ¿verdad? You know? Y comer pizza y Samuel Adams también. Yo no veo, pero me interesa Samuel Adams porque... Yo por lo menos veo por los anuncios y se ven. Yo busco la Coca-Cola de Boston. Ah, María. No, claro, porque estamos trabajando. Wink, wink. Sí, no podemos decir. Sí. La impresión, la impresión. No, pues miren, yo de mi parte, ¿verdad? Estoy bien contento que los voy a conocer a ustedes por primera vez, lo más que estoy looking forward. De hecho, estoy hasta ansioso porque no sé cuál va a ser la primera impresión que tengan de mí o something. Te vas a las manos, Billy. No, pero estoy de verdad súper, súper excited sobre todo esto. Además, como había mencionado Michael, yo he escuchado podcasts desde que yo no me acuerdo, de verdad, y mi podcast favorito fue el One Up, fue One Up Yours. Yo creo que un par de gente de One Up Yours va a estar ahí, pero mi vamos a decir así, blogger favorito, y ustedes saben quién es, Jeff Gerstner, y él va a estar ahí. Uh-huh. So, yo estoy, él va a tener una charla, y creo que Ryan Davis. Y Wombat también va a estar ahí. Yeah, Wombat. Wombat pretty shit right now. No, pero en cuestión de juego, de verdad no estoy seguro, porque va a ser el usualmente esto no se hace en anuncios aquí, y Johnny mencionó algo que de verdad no me pasó por la mente, y es que el E3 está ahí al lado, y esto quedó precisamente entre medio del GDC y del E3. Uh-huh. So yo dudo que hayan algunos anuncios, pero algo que de verdad no puedo esperar es estar en medio de toda esta cultura gamer que uno ve en el internet, que se viste de personaje, que como que ya yo tengo mi disfraz de nerd que, ¿cómo es? Yo tengo el mío listo. Algo que como que no, de verdad, no puedo esperar ser parte de y decir que sí, fui a, por lo menos, sacarlo de mi bucket list y decir, ok, fui a un evento de videojuego, aunque sea, y cubrirlo para PSNPR, de verdad, es un honor, porque mucha gente no sabía lo que es el PAX, y ahora ver esto, quién sabe, si en próximos años podemos hacer hasta un grupo más grande. Uh-huh. Y asistir, y tú sabes, hacer, o sea, nosotros, como habíamos mencionado cuando hicimos este anuncio, esto es completamente un experimento, o sea, a base de los resultados de este viaje, que futuras decisiones se van a tomar en cuestión de futuros packs y futuros uh-huh. eventos, ¿verdad? Quién sabe, E3, yo uh-huh. espero, ¿verdad? Algún día el Tokyo Game Show, ¿verdad? Wink, wink. Ah, el Tokyo Game Show. Pero so, E3 está más viable, por lo menos. Yeah. Hay que verse, pero definitivamente Boston como ciudad, yo nunca he ido esa parte de yo lo más este que yo he ido y norte, o sea, el noreste es Nueva York, so para mí esto queda un poquito más al norte, o sea, hay que ver qué tan frío es, porque a pesar de que yo estoy en el norte igual que Juan Carlos, y el frío es un poquito fuerte. Pero yo puedo aguantarla, a ver qué tan acá en Boston. So, yeah. O sea, como que así de anuncios quisiera, lamentablemente no voy a poder probar el Move, ¿verdad? Porque yo soy el último que llegó a las 10 de la noche. O sea, ya para eso, toda la gente de Sony va a estar durmiendo, so, yeah. No, a mí eso es lo más que más miedo, lo que más miedo a mí me da es el frío. Ya te resto, el frío es lo que yo llegue allí y me esté congelando. Igual que yo que estoy pasando por un periodo de enfermedad, llegué que caiga para arriba. Yo les dije, mira, algo que yo hacía, y esto es medio funny, ¿verdad? Pero algo que yo hacía cuando empecé a vivir aquí fue que yo me ponía sudadera debajo de los mahones. Ah, sí. Así exagerado, como que yo tenía, porque de verdad el frío está brutal, también ya estoy acostumbrado. Pero si tienen su sudadera de esas, póngansela, de verdad, para mí, porque eso sí, yo lo que odio y detesto es cargar coats. Yo odio entrar a un sitio y que tengan el heat a todos en él y que me tenga que quitar el coat y cargarlo todo el día. Por eso es que yo me voy a llevar, unos coats livianos, o sea, unos jackets, y con eso me quedo, aunque pase frío, porque no voy a cargar ningún coat. Pues, creo que con eso podemos concluir, ¿verdad? ¿Tienen algo más que añadir? No, falta un día. Yeah. So, quién sabe si para cuando estén escuchando esto, ya estamos en Boston cubriendo el evento para ustedes. Acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Yeah. Yeah, baby. 100% otro es free. Yeah. Y estamos de vuelta con Yo Soy PlayStation. Ahora pasamos a las 3C, la sesión de clasificados, comunidad y club platino con Juan Carlos. Bueno, y comenzamos con clasificados y vamos rapidito que ya es súper tarde y mañana tengo que trabajar. Itachi nos escribe y dice, estoy buscando a alguien para jugar online Resident Evil 5, Lost in Nightmares y Desperate Escape, los DLCs. El que los tenga y quiera jugar, que me den un ad en el PlayStation 3, si no lo han hecho, ya, mi PSN ID es Itachi. Y rápidamente Macharelo le contesta y dice, dale, vamos a jugar porque para que me le des un log a Professional. So, ya Itachu consiguió con quién jugar gracias a clasificados. PSNPR. Sí funciona. También Macharelo le da un tip a las personas que visitan nuestro blog para que puedan cambiar el icon, el avatar como tal que se refleja en nuestro blog. Si saben a lo que me refiero, es cuando usted deja un comentario, al lado derecho del comentario aparece una imagen. Si usted no ha puesto una imagen, pues le va a aparecer como un dibujito de diferentes colores. So, Macharelo ahí deja unas instrucciones de cómo cambiar eso. Si a usted le interesa que cuando comente aparezca la imagen de su predilección. También nos comenta Dennis underscore one. Dice, bien, estoy vendiendo Mac. Interesado, envíenme un mensaje a mi PSNID, el cual es Dennis underscore uno. Y finalmente, Adeniel nos dice, para los que tengan problemas con Respawn de Uncharted 2, Naughty Dog tiene en su blog un área para que comenten y digan en qué mapa hay problemas de Respawn. Así que ya saben, los que tengan problemas, pasen por el blog de Naughty Dog. Ahora vamos a pasar a la sección de comunidad. Y esta semana tenemos 3, 6, 8 nuevos integrantes. Comentamos con Ed Espada número 1 de Ponce, Tito 13 PR de Aguadilla, ex Logan PR HCAX de Quebradillas, Suso 777 de Quebradillas, Rican Lestat de Juncos, Suck Force de Caguas, Sport Fisher de San Juan y Kila de Delaware, aunque es nativo de Manatí. Así que sean todos bienvenidos a nuestra comunidad. Con ellos tenemos un total actualmente de 225 integrantes de nuestra comunidad. Wow. Así que son muy buenas noticias. Toda la semana sigue creciendo. Por culpa de Mangabi repartiendo flyers. Sí. Ponce ya llegó a las 10 integrantes. Uno ¡wow! Más de... ¡Pari en mi casa! Me botan. Oye, hey, Juan Carlos, tú mencionaste que Ani es de Delaware. What? Sí, Kila, cuando nos dejó el comentario, él dice que vive en Delaware, que él es nativo de Manatí, Puerto Rico. Voy a hacer un anuncio clasificado, jueves de karaoke y rock band aquí en mi casa, pizza y cerveza gratis, y que se aparezca por aquí. Oye, ¿qué? Eso, no. Pero mírate esto, lo hace para el jueves cuando él no va a estar, ¿viste? Mira qué cosa. No, para otro jueves, perdón. ¿Verdad, Johnny? Gracias por estar tirando anuncios engañosos. Oye, en nuestro blog. Ya me han dado. Y nos cae la agua aquí encima, rápido. Bueno, en y ahora, finalmente, con la sección de Club Platino, que no he tenido oportunidad como tal de actualizarla, aunque no se han perdido los comentarios que han dejado con los platinos, lo que sí, no he tenido oportunidad de actualizar el display de la página, pero sí tengo los updates. Y comenzamos con Dark Marco X, que fue el ganador del reto de God of War 3. Nos dejó saber que tiene 4 trofeos de platino, tiene el de Darksiders y el de la trilogía de God of War. Así que podemos identificar un fanático ahí. También Eddie Espada número 1, que es un nuevo integrante, y nos dejó saber que tiene 15 trofeos de platino. Y así rapidito tiene el de Assassin's Creed 2, el de Batman Arkham Asylum, tiene el de Burnout Paradise, el de Dante's Inferno, Darksiders, Dynasty Warriors 6, God of War 3, Heavy Rain, Lord of the Ring Conquest, Mini Ninjas, Resident Evil 5, Terminator Salvation, Lost the Uncharted y X-Blade. También, otro update, John P. nos dejó saber que sacó su trofeo número 19, sacó el de God of War 3, así que siguen llegando más entradas para God of War 3. Y nuestro líder de la pasada semana, Dark Jera, nos dejó saber que tiene un trofeo nuevo, sacó el de Saboteur. Yo creo que ese se aseguró ese primer puesto ahí. Sí, sí, no, sigue está difícil de tumbar y sigue sacando juegos. ¿Cuál fue el que dijo que iba a sacar ahora? Bueno, imagino que va a sacar el juego que sale esta semana. ¿Cómo se llama? El de How to Train a Dragon. Sí. Va a sacar ese. Yo creo que él está jugando Bioshock 2 actualmente. Ah, okay. So, eso es todo con Club Platino. Ahora vamos con Michael. Alright, gente, ya estamos cerrando el podcast, gracias a Dios. Estamos en los momentos culminantes y como siempre les recordamos que este podcast ustedes lo pueden bajar a través de iTunes y por el MediaGo, que todavía hay gente que no sabe esto y me envían preguntas por Twitter o por el Mevo de cómo se baja el podcast. Usted lo puede streamear directo de el site. Uh-huh. Lo puede bajar para escucharlo en su computadora por iTunes o por el MediaGo. Puede bajar también el file en el P3 y en el otro formato y escucharlo en su player favorito. También lo puede comprar en su pulguero favorito. Tenemos la compilación de los episodios 1 al 32. Uh-huh. Empieza a enviar en su pulguero favorito, sí. ¿Por cuánto? ¿Por solamente cuánto? 199. Solamente pregunten por los piratas de Aguada. También recuerden que por favor, reseñas en iTunes, que hace tiempito que no tenemos ninguna, eso nos ayuda un montón. Y esta semana estamos en la página de features de los podcasts de gaming, yeah. Y ese empieza, estamos por encima del Pink Show de Sarcastic Gamer. Así que. De Kojima. Así que estamos bien contentos, nos gustaría subir más y llegar al front page de las páginas de iTunes, que los gringuitos esto diga, ¿qué? ¿What? Un podcast de gaming en español subiendo, escalando en iTunes, ya. Yeah. Okay. ¿What? ¿Taco Burrito? Antes no aparecían, ¿no, papá? Antes no aparecíamos, ¿no? Uh-huh. Así que, eso gracias, de la, gracias a la comunidad, ¿verdad? Sí. Gracias a todos los que bajan el podcast por iTunes, por eso es que estamos en los y features. Aunque no lo bajen por iTunes, aunque lo escuchen por el site, vayan a iTunes. Si no tienen iTunes, abran una cuenta, lo bajan, lo instalan, bajan una cuenta y nos dejan una reseña, porque de verdad que eso ayuda, sí, es gratis, eso ayuda al podcast que tenga más exposición y pues, por lo menos las personas que 9 de cada 10 disfrutan de este podcast. Uh-huh. Y lo siento, Ángel, pero para mí iTunes es un buen organizador. Si no tienes iPod, un iPod o un iPhone o lo que sea, es un buen organizador de música. Lo digo, yo creo que es el mejor que hay ahora mismo. No, que estaba viendo un tweet de Lourdes aquí que dice que iba a escribir, y ahora es que ella iba a escribir el comentario del podcast pasado. Yeah, too late, ya sé, ya estamos grabando, así que sorry. Next. Y también me dijo que no lea el Twitter de ella porque tira cosas de Lost, que hoy están dando Lost, el episodio de Richard, y no lo he visto para estar grabando, así que no voy a entrar a Twitter a ver nada hasta mañana por la mañana. Así que next, estamos en Playfire, que es la comunidad de gamers en el internet. Esta página, ¿verdad? Me gusta un montón. Muchas personas dicen que están jugando y que sigo. En Playfire usted puede poner su librería de juegos y los juegos que está jugando en el momento. Además, en nuestra página esta semana empezamos un post que tuvo mucho éxito este fin de semana de qué están jugando, que todavía mucha gente está posteando y ya pasó el fin de semana. Pero este es un post que vamos a estar sacando semanalmente para que ustedes digan qué juego va a jugar el fin de semana, para que así, si necesitan a alguien, ustedes saben que muchos de nosotros no tienen tiempo en la semana, como dice Juan Carlos y yo, de jugar. So, el fin de semana es el momento ideal para hacerlo, y que más que poder buscar gente de nuestra comunidad, que somos la comunidad de gamers de Puerto Rico. So, este post tuvo muchas visitas esta semana, y mucha gente nos dejó saber que estaban jugando, mucha variedad en los juegos que estamos en nuestra comunidad, pero especialmente Fine, obviamente, God of War, Final Fantasy y Battlefield Bad Company 2 son los que están jugando mucho esta semana. Así que, ¿qué más me falta? Ah, el clan Amplifier se llama PSNPR. Ahí tenemos nuestros foros provisionales. Y cuando digo provisionales, sí, wink, wink, es que estamos trabajando en otras cosas. Yo sí. Que siempre que digo algo, yo sí dice, página nueva. No, yo sí no. Pero esta vez sí, está, ya estamos. Está. Bueno, no estamos diciendo que estamos. ¡Spoiler! No estamos diciendo, pero tampoco no, estamos, hay... tampoco no, no estamos diciendo que no. So, right, esto right. Es, este, no comentamos el rumor y especulación. Right. estamos en Twitter, nuestra cuenta oficial es PSNPR. Anteriormente era PSN underscore Puerto Rico, ya nos cambiamos a PSNPR, así que si está siguiendo a PSN Puerto Rico, está diciendo, ah, oh, esta gente no actualiza el Twitter, me voy a dar un follow. Pues sí, denle un follow y ahora nos da follow en PSNPR, que es la cuenta que estamos actualizando. También en Facebook tenemos nuestro fanpage, que es, lo cambiamos también, ahora es PSNPR. Esto lo estamos haciendo para estandarizar toda nuestra marca, que todos tengan el mismo nombre en todos los uh-huh. sites que tenemos presencia en el internet. Así que no se asusten, que estamos haciendo ¿cómo es? Restructuring. Es para hacer las cosas más fácil para todo el mundo. Más fácil para encontrarlo, porque hemos notado que desde que hicimos el cambio, gente que no está buscando, que hace mucho search en internet, en Google y eso de PSNPR, pues se le hace más fácil encontrarnos en todos los lugares que estamos en el internet. So, yeah, otra cosa que se me olvidaba. A todas las personas nuevas que están llegando, algunos me están enviando mensajes de que cómo pueden aportar a PSNPR. Esto es bien fácil. Si usted siempre estamos buscando escritores, gente que escriba reseñas, impresiones, que tengan habilidad para hacer imágenes, como hizo la sincalización, esa imagen que nos presentó hace un par de semanas. Así que cualquier forma que usted entienda que puede aportar a PSNPR, se lo vamos a agradecer. También si tiene habilidad de grabar algún tipo de audio, algún sketch que lo podamos intercalar en el podcast, también lo pueden hacer, o sea que no tiene que hacer escribir. Cualquier forma que usted entienda que puede aportar a PSNPR, se lo vamos a agradecer, porque esto es una comunidad y todos nos beneficiamos, como el videito que puso Cinca de Créditos Boricua. Eso lo mencionamos la semana pasada. Sí. Yeah. Eso estuvo demasiado. So, ¿qué me falta? Ah, pues llegamos a la parte del saludito. ¿Quién empieza? Pues yo... Yo quiero empezar. Pues básicamente quiero saludar a la esposa mía, al hermano mío, darle un saludito a Daniel. Él estuvimos hablando por PSN, pues terminamos llamando, le di el teléfono y él me llamó, me dio una buena idea que luego se las vamos a presentar a ustedes para que las vean, que de verdad son buenas para mantener motivada a la gente para que sigan participando. Okay. Así que estén pendientes, que un saludito a Daniel, sí, vamos a bregar con eso. Esta semana he estado enfermo, he estado un poquito mal de salud. Y voy a salir per PAX, pero tan pronto vengamos, vamos a meterle mano a eso, que eso está en pie. ¿Y cómo vas a poder pertenecer? Sí. ¿Puedes ser parte de PSNPR? Aportando de esa misma manera. Exacto. Y sí, aportando ideas, sí. Así mismo es, Adrián, ya mismo pronto venimos con el strip club de PSNPR. Muchas gracias por la idea. Sí, fíjate, en el post que hicimos de que está jugando este fin de semana, pusimos abajo que sugerencia, y mucha gente nos dio sugerencias buenas. De hecho, Macharelo, que esa la hice rápido, era que nos habíamos puesto en el sidebar los links de los page, que mucha gente no puede, si está dentro del PlayStation 3, no puede accesar los botones que aparecen en la página arriba, pero sí los botones que salen en el sidebar de las páginas de PSNPR, así que eso lo resolvimos rápido. También, ahora que me acuerdo, él les pidió sugerencias, ya que la encuesta fue exitosa, esto de este juego versus este otro juego, que nos envíen sugerencias de qué otro tipo de encuesta de este tipo, así, versus un juego contra otro, nos pueden enviar. Se me ocurre una de Dante's Inferno versus God of War 3, pero ahí no hay ninguna comparación que hacer. No, pero manín, pero eso está... Sí, eso sería un insulto para God of War 3. Eso está hecho. Pero cualquier otra que usted entienda que sería interesante, nos la deja saber y la tiramos. Yo tengo una que sería interesante en cierto punto. Sería un character battle mashup, Dante de Devil May Cry contra God of War. Y que la gente empieza a hacer su idea, no, porque Dante hace este movimiento, you know, eso sería súper, un nerd fest. O Dante contra Dante. Exacto. Dante de Dante Inferno con... Sería sería interesante, fíjate, eso yo lo veo en GameFAQ, creo que ellos tiran unos character battles, algo así. Exacto, todos los años ellos sacan un bracket con un montón, pero con un montón, yo creo que sacan como 128 personajes. Sí, wow. La y gente van, vota. Exacto, durante semanas, cuidados y meses, tú vas votando y el que gane de ese grupo avanza en el bracket, hasta que finalmente sacan al ganador. Y los personajes van desde Mario hasta, qué sé yo, hasta Kratos. Todos los personajes. Yo creo que si hacemos algo así, Kratos ganaría porque es que... No contest. De hecho, en el encuesta de Battlefield y Modern Warfare siempre se coló su comentario de God of War, Game of the Year. God of War es mejor. So, no podía faltarte. Que dejar que se exprese. Yo ni te falta un saludito a tu amigo del baño. Ah, sí, sí. Es un saludo porque de verdad me ha acompañado en los momentos más difíciles. Ay, a Lourdes, recuérdate, pon 6 y no te retires, no te me jades de God of War porque la serie es muy buena y te va a gustar. Ella dice que el juego le encantó, pero no sabe si podrá terminar lograr completar la misión de Kratos. No, ten fe que vas a hacer adelante. Ponlo en easy para que te haga más fácil. Billy. Pues como de costumbre, un saludo a mi esposa, pero antes de eso, un saludito a esta persona que sabe quién es, que está dando mucho spoiler de God of War 3, gracias, porque gracias a ti, fulanito de tal, gracias a ti no estoy entrando a Twitter, porque todo lo que tú te tiras tiene que ver con God of War, so, yeah. No, y Little Bectito no eres tú, por si acaso. Gente, vamos a usar la etiqueta de Twitter, no spoilers de juego, yeah. Por favor, porque yeah, eso... No, pues, es que están arruinando con todo, es que no veo cuál es el... Con lujo de detalle. El lujo de decir, acabo de batallar con fulano de tal, epic, ¿qué me importa? I don't care. No, continuando con los saluditos, un saludito a mi hermano, sin caritación. A Lulusoy, a Macharelo, a bendito, o sea, tengo que tirar esto porque Moche, nuestro gran amigo Google Racer, él siempre que me ve por Skype me empieza a escribir. Pero qué pasa, que como ustedes saben, ¿verdad, muchachos? Yo prendo la computadora y me voy para el cipote, ¿verdad? So, no estoy aquí, están Billy, pero entonces tú tienes a Moche que me hace un cuento completo, sí. Y entonces está como que Billy. ¿Está ahí? Billy, yo me siento bien mal cada cosa, pero un saludito para ti, Moche. Y como de costumbre, al Gallín Borico, que no sé dónde está, no escucha nada de él. Sé que está jugando Final Fantasy XIII. De hecho, me dijo que cuando tan pronto la termine y que me la va a enviar, o que sí, sabe, pero presta. Y yo, oh, ok. Ahí bueno. Yo, right. Yeah. So, yeah, son mis saluditos. Yeah, un poquito hate ahí en eso. Un poquito de hate. Yeah. Hey, Juan. Yo esta semana no tengo saluditos, estoy de buena, debe ser porque vamos para Boston. Pero nada, para dar un saludo a Ángel, que siempre está escribiendo en nuestra página y de viaje, ya que estoy mencionando a Ángel, a Gelox, para bloguear su blog. Ángel tiene su propio blog, que es bienvenidogeeks.blogspot.com. Así que visítelo. Ángel pues escribe sobre música, cosas de computadora, juegos, bueno, como él lo dice, es The Nerd's Paradise. So, así que chequelo también. Yeah. Juan, ¿quieres que le envíe el invoice ya o se lo vamos a dejarle gratis esta vez? facturamos después. Ok, está bien, te salvaste Ángel. Pues yo tengo un saludito a mi esposa, que esta semana pre-pax me ha tenido que todo, o sea, me pide todo, que si pizza, que si esto, que si lo otro, y obviamente tengo que decir que sí a todo, así que saludito a mi esposa, así que me dejó ir a pax, pero todo tiene su precio, nada de gratis en esta vida, así que recuerden eso, chicos, recuerden eso, la libertad es una ilusión. Y un saludito a esa señora que llega a la estación de peaje y empieza a echar el dinero uno a uno, peseta a peseta. Ah, no, oh, pero... Dios, qué desesperante. Yo lo he hecho con Chavo Prieto, pero le tiro. Sí, pero ella como que, no, es que buscaba uno, echaba uno y como que buscaba debajo del asiento, así metiendo las manos. O sea, no era que lo tenía en la mano, es que echaba uno y buscaba la cartera. Yo, ah, oh, no puede ser. Es que esa señora es prima de la que paga con cheques en mi supermercado. Ayer también me pasó algo así en el supermercado, de que estaba haciendo fila en la caja que parecía que era la más corta, y pues me tardé un montón porque el que estaba haciendo fila delante mío tenían que buscarle precio o algo así, whatever. Siempre pasa, siempre. Siempre, pues uno se cree que va a adelantar y termina atrasándose más. Bueno, y un saludito obviamente a Kratos, a Zeus, perdón. Zeus, sé que estás allí en Monte Olimpo, estás preocupado, lo sé, pero espero un ratito más que estoy jugando al lado, pero ya mismo voy contigo. Ya yo le toqué el pelo, olvídate de eso. Lo tuyo llega, esa melena a tumbar. Ya, y eso es todo. Terminamos el podcast, terminó el show. High five. Peace. Wait, no, así que eso es todo, mi gente. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation. Yeah, bye.